prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos en este matinal de Radio Villa Francia de día martes 16 de diciembre. Saludamos a todos quienes nos escuchan en vivo, ya son las 10:08 y a los que nos escuchan en la tarde, que vendrían siendo las 6:08 también en la repetición como todos los días. Comenzamos acá en el 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares llamada TuneIn y a quienes nos escuchan a través de la señal de nuestros amigos y compañeros de Radio Galáctica en la comuna de San Antonio en la Quinta Región. Mandamos un saludo ahí a la gente que nos escucha a través de radiogaláctica.cl. Y ya nos acompañan acá en los estudios Joaquín y Alfonso, a quien ya comienzo a saludar. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Estamos bien animados para este nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, acá en el 107.5 FM en Estación Central. Y también allá en San Antonio. En San Petersburgo. En San Petersburgo también, en la radio Moscovita. Y también, por supuesto, en San Antonio, allá en la Radio Galáctica, donde nace la música. También mandamos un gran abrazo a todos los que nos están escuchando a través de esa señal. Y también, por supuesto, a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Sí que estamos bien, estamos animados para comenzar un nuevo día acá en el matinal, pues. ¿Cómo está, Alfonso? Hola, muy bien. Hola, Joaquín. Hola, Antonio. ¿Cómo están ustedes? Ya escuché que estaban bien. Qué bueno. Eso es bueno saberlo. En una mañana que parece que va a estar un poquito calurosa. A pesar de que las mañanas temprano en la madrugada está haciendo bastante frío. Pero bueno, así es. La primavera. Un saludo para quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada acá en Estación Central. Saludo a todos nuestros amigas y amigos que diariamente o que a veces logran poder ponerse en contacto con nosotros cuando se encuentran acá en la comuna. Y un saludo también allá a San Antonio, bonito lugar. Harto cariño a nuestros queridos amigas y amigos de Radio Galáctica. Y ya saludando también a quienes nos escuchan a través de redes sociales y con los cuales vamos intercambiando impresiones, a Marcelo, Gabriel, que ya está sumado, Pichihuencho y varios más. Comenzamos ya de lleno revisando parte de la información. Hay una noticia que está ahí en la palestra ya inmediatamente, que tiene que ver con una chilena que habría sido detenida en España. Esto a raíz de, según por lo menos la policía española, de pertenecer a una red de reclutamiento para ISIS, para esta organización fundamentalista islámica del Estado Islámico y el Levante, ISIS, particularmente para ser reclutado en el frente iraquí. Es la información que se tiene, por lo menos hasta ahora, no hay mayor profundidad respecto a eso, solamente de que hay una chilena que habría sido detenida en horas de esta madrugada, eso de las 6-7 de la mañana, hora local en España, como miembro, hasta el momento, sospechosa de pertenecer a esta organización de reclutamiento para ISIS. Llamativo porque, sí, mal no recuerdo y estoy, me parece que es lo correcto, el ministro del Interior de España se encuentra en Chile. Sí. Precisamente reunido para ver este tipo de temas con su homólogo, el ministro del Interior chileno. Claro que sí. Devolviendo un poco el ministro del Interior del Partido Popular con el ministro del Interior de la nueva mayoría para luchar contra el terrorismo mundial. Mira, vamos a tener más antecedentes en horas del programa, que va a durar hasta eso de la una o pasarlo a una, y vamos a estar revisando aquello. Pero esa es la información que por lo menos hasta el momento se tiene por acá. Vamos a estar revisando también lo que tiene que ver con, ya que estamos afuera en términos internacional, un giro tremendo. Se derriba la tesis de la Procuraduría General de la República de México. Esto a raíz de un reportaje que ha sacado la gente de revista Proceso. Para variar, como dice bien Joaquín, hay más Hernández en México que Pierre. Sí. Y el caso también, Anabela, me parece que se llama ella, Hernández. Y que hay, hace un par de días, no más que eso, aparecieron unos videos grabados con celular del 26 de septiembre, día en el que fueron secuestrados los 43 normalistas, pero también fueron abatidos otros en el momento que nos interceptan. Y a raíz de un reportaje se derriba la tesis de la Procuraduría General de la República en lo que, por lo menos en voz de Murillo Caram, que era el fiscal, el procurador general, había establecido de la participación de la gente de la Policía Municipal de Iguala, de esto que se lleva en un momento determinado a Cocula, la historia sería un poco muy distinta y que esto se habría debido a el temor que habría suscitado los estudiantes de que pudieran estos arruinar un acto en el que participaba la esposa de Abarca. Esto es desmentido por un reportaje de alrededor de 2 meses que estuvo realizando la gente de la revista Proceso, con documentación, donde se descartan todas estas tesis. Vamos a estar revisando aquello, parte de lo que vamos a estar profundizando y explicando aristas del caso Penta. Ayer habló, por ejemplo, uno de los sostenedores del colegio que estaba en venta, que dijo que no estaba en venta, que era una manera de protestar, pero si llegaba una buena oferta lo vendía, todo ahí. que ellos no eran ladrones, no eran delincuentes, de que ellos nunca habían lucrado. Exactamente. Además, tan barato hacer la broma de poner un anuncio en el Mercurio con cartel. Sigue la huelga de líder, que ha sido bastante reprimida en varios lados. Por ejemplo, el otro día consignamos allá en Punta Arena, ayer en Quilicura, particularmente. Muy golpeado. Ayer se cumplió un centenario de la acción de Antonio Ramón, por también. Ejemplo. Sí. Hay mucho que ver. Sí, hay que hablar de eso. También se le hizo un homenaje al expresidente Patricio Elwin. Pero hablemos de cosas importantes. Es que la señora Bachelet dijo cosas bastante interesantes con respecto al gran demócrata, como lo nombró. El colmo. Compañero no colegio, ahí de algunos. No lo entiendo. Pero bueno. ¿Cuánto? ¿Estaba de cumpleaños o fue a pito de algo? Cumplía 25 años del haber sido elegido presidente de Chile. Ahí está. Era por eso. Sí, vi alguna imagen y no me llamó mayormente la atención. A mí me llamó la atención al ver el titular donde Bachelet lo dispusiera demócrata. Hubiese tratado de demócrata. ¿Te sorprendió? No me sorprendió, me molestó. Profundamente. Me molestó de que ella, que fue torturada, que estuvo presa por causa de la dictadura, y decir que un demócrata a quien apoyó y bueno, hizo todo un trabajo para que el golpe se diera en el país. O sea, es responsable y es cómplice del golpe de Estado. De hecho, hay una cuña ahora que está dando vuelta, no sé si sigue, pero por lo menos la semana pasada, que era esta la continuidad de la dictadura, que había una cuña, un fragmento de Elwin, hablando del año 73, justificando el golpe absolutamente, así en todos sus términos. Entonces, claro, hablar de demócrata... ¿De qué democracia estamos hablando? Claro, bueno, es lo que demócrata tenemos también, po. Claro, y algunos lo intentan poner como el Mandela chileno, claro. Sí, dentro así de, podríamos decir, de la más absoluta demencia de, claro. del mundo, porque en realidad así de demócrata no tiene nada. Fue un partido que acomodaticiamente, podríamos decir, y de forma oportunista apoyó primero el golpe y después de forma también oportunista condenó la dictadura. Pero me da la impresión de que siempre fue desde el oportunismo. Mira, yo creo que no fue del oportunismo, porque... También lo primero no, lo segundo sí. Claro. Saldívar era ministro de Hacienda, no, de ministro de Economía. Bueno, tenía uno de esos dos ministerios, el año 69-70, en el gobierno de Frei. Y él llama a la gente a retirar sus plata de los bancos porque el gobierno marxista se iba a quedar con la plata. Y hace un llamado. Entonces, no es una cuestión de oportunismo, sino que es una actitud política de convicción. Y de convicción de que había que erradicar al marxismo del país, y si no se le podía erradicar en los comicios... ¿Qué pasó? En estos momentos el golpe de Carabineros está haciendo un operativo en el subcentro del Metro Escuela Militar por un supuesto artefacto explosivo que estaría colocado, por lo menos en términos de aviso de bomba, en el lugar. Esto está ocurriendo ahora. Uh-huh. Repito, el golpe de Carabineros está haciendo... un procedimiento en el subcentro del Metro Escuela Militar, donde ocurrió esto el pasado 8 de septiembre, si ustedes lo recuerdan. Y hasta el momento no se tiene mayor información que eso. Esto sería por un supuesto llamado en el cual se avisaba de un artefacto explosivo en el lugar. Esa es la información que hay hasta ahora y esperamos ampliarla en un rato más. A ver qué es lo que pasa. No es ser mal pensado, pero sucede que el equipo de expertos está reunido para ver un próximo aumento del pasaje de la locomoción colectiva. Interesante. Sí, además también y justo aparece un aviso de bomba. En el mismo lugar. Que eso y en el mismo lugar donde anteriormente también... O sea, si es que hay una bomba, efectivamente, eso demuestra de quien sea, hay una falta de prolijidad, por de lo menos. De prolijidad, de creatividad, porque en realidad poner dos veces la bomba en el mismo lugar... Es raro, por decirlo Es bien raro, menos. Claro, es bien extraño. Entonces, bueno, hay que ver, últimamente la amenaza, o sea, podríamos decir la advertencia o el llamado de que hay un artefacto explosivo... Se ha vuelto algo bastante común y algo que, por supuesto, es bastante disruptivo de la vida cotidiana, que lo que intenta hacer también un poco es como colarse en eso y que uno empieza a sentir ese como constante temor o irregularidad de tu paso, o sea, de que el metro no pare en una estación. Yo me acuerdo que era algo que hace un par de meses ocurría bastante, así que sí. El metro decía, no vamos a parar en la estación tal, porque en realidad hay una advertencia, un aparato, y uno, y el metro seguía, y eso como que generaba como una una idea de que la vía y de que todo estaba de forma irregular y por lo tanto que iba a estar más cuidadoso. Y no daba susto eso de pensar de que iba a pasar por una estación donde supuestamente había un objeto extraño y que cuando fuera pasando hiciera plum. Yo no, que, pero probablemente porque no me creía esos cuentos. Pues, pero igual había gente con cara más preocupada que uno. Porque... Claro, porque si en una de esas justo el asunto hace explosión cuando va pasando. Claro. No va a decir, los que están dentro del metro no les pasa nada, po. Sí, lo más probable es que no, pero uno como que entendía que estas cuestiones al final eran... Era bien mula y que íbamos por ahí la cosa, entonces yo por lo menos no me preocupaba mucho, de hecho como que me daba lata como pues, la irregularidad. Yo creo que a muchos también le pasaba un poco eso, así como daba bastante lata el asunto de que esto como que se rompiera un poco lo cotidiano, o peor aún, que se volviera cotidiano el hecho de lo irregular. Que era algo que como que pasó en un momento y yo como que siento a veces como que quieren que vuelva a ocurrir, así como meternos de nuevo esta idea del terror, que nos instalen, que soportemos de que hay un paco al lado de uno en el metro y todas esas cosas como que son bien molestas, por lo menos para mí, y espero que no se instalen como lo normal. Y claro, cuando uno dice, bueno, justamente está el comité de expertos negociando el precio del Transantiago, se vuelve también así como sospechoso, o sea, hay que decirlo. Claro, uno ya empieza a sospechar de todo. Y la culpa no es de uno, la culpa es de que te instalan esta situación de sospecha frente a situaciones en las cuales nada queda claro y los resultados son siempre los mismos. Sube el metro. Claro. Porque de la investigación y todo el asunto, más no se ha sabido de los bombazos y de los jóvenes que toparon. Y ahí quedó, están en investigación. Claro. Claro, son como 8 meses, 9 meses, una cosa así. Sí, no... Puede alargarse. Puede alargarse. Claro que sí. El sí asunto que... está en que después aparece, como la vez anterior... No eran ellos. Entonces indemnización. ¿Quién paga la indemnización? El bolsillo de todos nosotros, porque es el Estado. Sí. O sea, uno se manda en el condoro y el resto tenemos que pagar el condoro que se mandan unos pocos. Entonces, esa cuestión da rabia. Por supuesto da rabia. Pero sí. Hay una persona, un trabajador... que perdió un ojo el año 2009 en una protesta el 29 de marzo allá en Quilicura, no, Peñalolén. Y el Estado ahora le va a tener que pagar 125, un poco más de 125 millones a él y la familia. ¿Y quién fue? Fue Carabinero. Por eso el Estado tiene que pagarlo. Claro. Pero al final, ¿el Estado quién es? Somos todos nosotros. Claro, es que el Estado, o sea, somos todos nosotros cuando hay que pagar, pero... Por eso te digo, claro. Solamente ahí, pues. Cuando hay que cobrar, no. Claro, cuando hay que cobrar, y cuando tiene que hacer algo, cuando tiene que llevar a cabo, impulsar una política, ahí el Estado de poco. Claro. El Estado de algunos empresarios, de algunos más, pero cuando el Estado tiene que pagar, finalmente de todo. Somos todos final, los que tenemos que estar al pagando. Al final, más de la mitad de la recaudación de los impuestos en Chile es debido al IVA, que es el 19% que se le da a todos los productos, y esos productos los compramos todos. Claro. Y por igual, pues acá no, ¿sí? no se discriminan, donde unos pagan más, otros pagan menos, y por lo tanto los que tienen menos al final terminan gastando buena parte de su dinero en pagar ese IVA, ese impuesto. Y además que los que tienen mucho dinero y tienen empresa, compran hasta todas las cosas de su casa sin IVA, tirando facturas y después descuentan el IVA. Claro, exactamente. Entonces los que pagan el IVA en verdad somos nosotros. Sí. Así que ¿para qué estamos con cosas? ¿Para qué estamos con cosas? Entonces ese es el punto finalmente. Ese es el asunto. Entonces sí, pues, bueno, nos fuimos de un tema, estábamos hablando de la democracia cristiana y nos pasamos. Claro, que fue por el caso, por esta... cuando llegó el último minuto. Sí, pues, que de hecho ahí tenemos que ver qué termina pasando. Es bien probable que por lo menos estos casos son alarmas falsas, pero sí, pero casos, va generando inseguridad, y además también hay un tema de generar recuerdos, o sea, que sea en el mismo lugar, te genera volver a recorrer la sensación, a volver a vivir la sensación, la a recordar qué pasó. La gente que trabaja ahí se siente más exactamente insegura, se siente que en cualquier momento le puede pasar de nuevo, o sea, no es una cosa que ya pasó y se olvidó, sino que están ahí machacándole, entonces, claro. Bueno, viven bajo una situación de temor y cuando, como bien dices tú, los medios de seguridad, los que están encargados de la seguridad de aquello, da la impresión que no están haciendo bien su pega, porque de lo contrario, este tipo de situaciones no tendrían por qué suceder. Si hubiese un control tan específico como ellos mismos dicen, de que están siempre controlando. Es raro, ¿eh? Por decirlo menos, es raro. No, sí es raro. Insisto, hay un tema de generar una fibra del recuerdo con decir que es el mismo lugar de antes. Claro. Que es como, recordemos, volvamos a vivir, volvamos a experimentar cómo fue, a menos a nivel de recuerdo, cómo fue lo que pasó en Escuela Militar aquel día. Entonces probablemente eso mismo va a poder dar, si es que se encuentra alguna cuestión que no explota, lo que sea, le va a poder dar a la prensa en hacer sendos reportajes recordando el bombazo, claro, de Escuela Militar. Sí, porque hay mucho mayor movimiento de gente, no así como allá en los dominicos, que también se puso una bomba, también estalló una bomba, pero no pasó nada. Fue el susto nomás, pero ahí hay menos movimiento. No, hay mucho menos movimiento, fue un horario de mucho menos movimiento, también. De hecho creo que el metro ya estaba mandándose a guardar, o estaba guardado cuando, cuando explotó el artefacto, entonces también fue de carácter muy distinto al, claro, al otro bombazo. Este otro fue en el centro comercial, o sea, donde está todo, claro, el movimiento, la gente está ahí almorzando. Claro, ahora fue de todos modos, claro, fue importante, fue más impactante, pero claro, acá en Chile como que se le da como la categoría, como no sé, como los bombazos de Madrid, estos del tren. De Atocha. Claro, de Atocha, ¿no? Atocha. Exactamente, donde murió mucha gente acá. Ahí es distinto. Acá no murió nadie, pero se le da ese carácter y probablemente siempre al recordarlo, o por lo menos al revisarlo como material de archivo en la prensa, lo van a tratar de como con esa misma envergadura. Este fue como el Atocha chileno. Claro. O ponen fotos de la Atocha, ponen fotos de las Torres Gemelas y hablan de lo que está sucediendo en el metro. Entonces la gente inconscientemente o por visión va, claro, haciendo las comparaciones. E instalar el discurso del terrorismo. Y de que por lo tanto... el terrorismo, cuando se instala un discurso del terrorismo desde el Estado, lo que se busca es justamente generar en la opinión pública, esto es la paradoja, podríamos decir, del terrorismo, se busca instalar en la opinión pública la necesidad del Estado, de la necesidad de las fuerzas policiales, la necesidad de las fuerzas de las fuerzas represivas. Todo eso se busca justamente instalar, se busca justamente legitimar. Entonces cuando uno ve estas situaciones, o cuando uno ve por ejemplo estos casos que se empieza a hablar de bombazos, de todo eso, lo que uno ve es que, bueno, probablemente si se sigue instalando la idea del terrorismo, la gente va a soportar con menos molestia, por ejemplo, que hayan carabineros en, claro, los metros. Un montón de cosas. Es lo mismo que, por ejemplo, que no paren todas las estaciones, como sucede. O que no paren todas las estaciones, o que hayan falla y no importe tanto. Claro. O sea, incluso la última falla, que fue la gran falla del metro, el ánimo no estaba del mismo modo que, por ejemplo, las pequeñas, o sea, no pequeñas, igual eran gigantes, pero las fallas que hubo antes de los bombazos. La falla, por ejemplo, la de la fisura de la línea 4. Que lideró y podríamos decir que fue lo que provocó esta oleada, que fue justamente interrumpida por el tema de los bombazos, claro, de la evasión, de esta jornada de evasión, de estos actos, podríamos decir, políticos de ¿cómo se llama? De desobediencia civil, que fueron las jornadas como de no pago del metro, de saltar el torniquete. Y luego uno ve, por ejemplo, con esta última gran falla, que en realidad fue distinta a la reacción, que fue una reacción más bien propia y más típica que tenemos nosotros, que era rumiar y estar así enojado porque el metro no funcionaba. Y estamos hablando que no funcionaron tres líneas del metro en un momento. Sí. En forma completa casi. Ahora el asunto está en que fue el ministro o su secretario de transporte que dijo de que... No. Presidente del metro. Dijo de que las fallas iban a continuar, pero hasta marzo. De marzo en adelante, las fallas iban a ser menos. O sea, en ningún momento ha dicho, esto se acaba ahora. Esto lo vamos a solucionar en este momento y ya no van a haber más fallas, la gente puede estar tranquila y puede usarlo sin ningún problema. No dijo eso. Dijo, de marzo adelante van a ser mucho más menos las fallas en el metro. Y lo otro que dijo... O sea, que van a seguir la cosa igual. Así que si usted va a andar en metro, tenga la certeza de que si no alcanza a llegar a donde debía llegar, bueno, tendrá que arreglárselas como pueda y tomar un Transantiago, tomar un taxi que no se lo paga nadie, sino lo tiene que pagar usted, y ahí arreglárselas de alguna forma. Pero que van a haber fallas, van a haber fallas. Claro, y lo otro, por ejemplo, que también no sé si te fijaste, de que ahora en algunos metros en el centro pusieron unos carteles donde dicen como las líneas y salen con colores verdes y que estaban operativas. Ah, no. Bueno, supone que fue como una idea que no sé, la instalaron muy rápido, de hecho a mí me asombró, era como que lo tenían medio preparado. Que sale así como si es que una línea está como no operativa totalmente, ¿ya? Debería salir amarillo. Y si la línea ya está fregada, sale en rojo. Ya. Lo chistoso es que el otro día estaba en el centro y me iba a juntar con el Gabriel. De hecho nos juntamos para tomar el metro. Y el Gabriel me decía así, de repente yo vi, están todas las líneas verdes. Y el Gabriel dijo, no, es que me demoré un poco más porque no estaba funcionando la línea 2 desde tal a tal estación. Y dije, pero acá sale que estaba verde. No, pero es que como probablemente estaba funcionando en alguna parte, estaba verde porque no estaba mala toda, pero por mínimo aparece amarillo. Entonces le pone un sistema de alerta o le pone un sistema de información, y ese sistema de información tampoco es totalmente operativo. No es asertivo. Entonces al final lo que te dice es darte los buenos días, las buenas noches, desearte un buen día, porque además muy chistoso, te da como unos mensajes así como que duermas bien, una cosa así, te ponen la noche ese mismo letrero, un letrero muy extraño, pero no te da la información necesaria. ¿Dónde están esos letreros? Están en algunas estaciones, pero principalmente en las estaciones más del centro, yo diría como tipo de del Héroe hasta Baquedano, más o menos por ahí. Y tiene como, en alguna de las entradas, tiene como un cartelito que dice así como, buenos días, y sale como las líneas con un, así, L1 y sale verde, L2 verde, L4 verde. Pero la cuestión no está ni siquiera sincronizada la información, pues entonces uno dice, ¿para qué pusieron esto si en realidad no nos están dando ninguna información real? Pues entonces, claro, lo que uno ve es que desde marzo, eso es chistoso, bueno, vamos a arreglar las fallas desde marzo para que empiecen a disminuir desde marzo. Dice, claro. Oye, pero no es como al revés, como que cuando uno dice que lo arreglaste es cuando termina, cuando ya está totalmente operativo, no cuando va a empezar a hacer como tu trabajo. No, ellos como que decidieron decir que desde marzo iban a empezar a disminuir. En enero y febrero hay menos movimiento, la gente se va de vacaciones, entonces no podemos tomar tranquilamente el tiempo. Claro, es como un poco así. De hecho, pero por último, digan ya, es cierto, es un trabajo complicado, necesitamos hacer un montón de cambios, porque creo que tienen que traer unos repuestos, pues ya cambiar todo. Y digan, el 1 de marzo esto va a estar operativo y en 100%, que debería ser lo mínimo. Claro. Y de allí para adelante, que trabaje bien, pero no que digan que de marzo en adelante va a haber menos problema. Claro, lo que te están diciendo es que obviamente en enero y febrero probablemente como el flujo baja mucho, no va a haber problemas. Si al final... O posiblemente hayan problemas, ¿por qué? Porque se van a dedicar justamente a arreglar la situación, y yo no estaría en desacuerdo en eso porque ya, está bien. Pero porque están trabajando y están haciendo la pega, Claro. Pero para que el primero de marzo la cosa esté marchando, pero tiquitaca. Y no para decir de que de marzo en adelante van a haber menos problemas, sino que no deberían haber problemas. No debería. Porque van a tener 2 meses para poder solucionar toda la situación. Y así es. Y 2 meses no es poco para poder arreglar todo el entuerto que tienen. No, no, claro, y lo otro también interesante que a mí me llama la atención es que parece que, claro, dentro de todo esto lo que dicen es que probablemente parte la alza, o por lo menos que el metro va a subir de precio por los arreglos. Entonces, seguro. Claro, se le va a cargar además a este mismo pueblo que está tochado, que uno tiene que más o menos transformarse diariamente en un contorsionista para poder entrar en uno de los vagones del metro, y además ahora te van a decir, bueno, vamos a tener que subir el precio del metro, porque en realidad está yendo muy mal económicamente, cosa que uno sabe que no es así. Pero hay una cosa que es importante tomarla en cuenta. El aumento venía en noviembre, lo habían avisado. Venía un aumento del precio del pasaje. Salió el problema de la encuesta y frenaron el alza. Porque claro, sabían de que la encuesta estaba en contra. Tienen un rechazo bastante alto. Si le suben el precio al metro y al Transantiago y a toda la locomoción pública, el problema iba a ser de que iba a venir una actitud de rechazo inmediata. En cambio, si lo suben en enero, hay menos gente, la gente está de vacaciones, la gente está preocupada de otra cosa, o lo pueden subir ahora para las fiestas, la gente está preocupada, claro, de la Pascua, el Año Nuevo, de todo el otro, entonces pasa como un poco más piola. Ah, nos subieron, pucha, bueno, ya, pero hay que comprar los reyes, hay que ver la fiesta y hay que ver la cena y todo lo demás. Entonces, justo usan esta fecha para poder dar el golpe. Entonces, sí, ese es el asunto. Entonces, lo más seguro es que o es en estas 2 semanas que quedan de diciembre o es en enero. Y ya en marzo la gente ya se ha olvidado de que hubo un alza. Sí. Porque en marzo sí que sería complicado hacer un alza de la locomoción. Porque cuando viene todo el pago del colegio, el uniforme y todo el asunto. Pero también está el bono marzo. ¿Ah? También está el bono marzo. Sí, pero para algunos, sí, la importancia del bono como medida. ¿A ti te dan bono? Ah, no. No, pero como medida revolucionaria, porque yo me acuerdo que cuando Carol Caliola dijo eso fue muy chistoso. Dijo, no, bueno, los bonos son una forma de cambiar estructuralmente más o menos esta sociedad. Y uno así, ¿qué está hablando? Pues así ya. Y una cosa ya es creerse el discurso, vender el discurso, pero otra cosa ya es derechamente ya mentir, pues. Sí, obviamente el bono no soluciona nada. No, y claro, lo que uno ve con el alza de Transantiago, lo más probable es que sea así. Y claro, te van a inventar los típicos cuentos de todos los días. De hecho, acá viniéndome acá en la I-10, tenía creo que estaba muy obsesionado con que alguien no pagó, tan obsesionado que estuvo como 5 o 10 minutos esperando de que llegara... De que llegara un carabinero a bajar al tipo. Yeah. Okay, me parecía terrible. No sé qué ganaba el chofer haciendo eso. De hecho, el mismo cabro le decía, oye, no sé qué estoy ganando haciendo esto. Y entre eso se metió una señora, la típica conversación, y la señora le decía, oye, pero culpa tuya no suben el pasaje. Él le decía, mentira, no es culpa mía que suben el pasaje. No. Y de hecho no es culpa de él que suben el pasaje, pero está instalado y sirvió este diálogo para darse cuenta que estaba instalado el punto de que algunos creen de que suben los pasajes porque están los evasores. No es así. ¿Y no es así? No es así. Porque el Estado está subvencionando a la locomoción pública en tal forma de que podríamos pagar, o sea, andar prácticamente casi gratis y no tendría ningún problema de financiarse los grandes empresarios. Así que no, esa cuestión es una falacia. Claro, pero lo que genera es finalmente el hecho y lo que uno ve el hecho de que, claro, te inventas un enemigo falso. Ahora, hay otra cosa dentro de esta situación del alza. El alza es porque hay evasores, porque subió el petróleo. El petróleo ha bajado más que nunca y sigue bajando, está menos de $60 el barril. Por lo tanto, debería de bajar el precio de la locomoción colectiva en vez de subir. Claro. ¿Por qué? Porque el petróleo está bajando. Ahora, pueden decir, no, es que hay una cosa ahí que es distinta. El metro no funciona con gasolina. ¿Y por qué cuando sube la gasolina sube en el metro? También. Y además el metro. Cuando baja la el petróleo, no sube en el metro. O sea, no baja en el metro. Bueno, y además también hay que decir que la matriz eléctrica de este país no es simplemente hidroelectricidad. De hecho, no, hay buena parte, claro, que también es petróleo. Entonces también no hay que mentirse. Ese clásico discurso no es que el metro, si uno viaja en metro, es totalmente limpio. Limpio las pelotas y limpio es para Santiago nomás. Claro. Pues, pero hay otra parte de Chile donde se está contaminando. Para poder tener electricidad para el metro. Exactamente. Pues, entonces no vengan a decirme así. No, es que andar en metro es lo más limpio del mundo. Porque claro, obviamente el tren no está tirando humo, pero pero hay alguna parte donde se está tirando, por lo menos en alguna parte de esa matriz se está tirando humo. Entonces, y humo, algunos casos de carbón. De energía más sucia. Y es otro punto interesante de todos modos, como el metro igual es más limpio que el transporte público en general, el metro gana también dinero en bonos de carbono. Sí. Y ese dinero de bonos de carbono, que nadie nunca te lo cuenta. Entonces el metro en realidad también está ganando plata por ese lado. ¿Y además dónde se da esa plata? Claro, es la cuestión. Sí, tiene enorme utilidad el metro. No sé qué se ríe tanto Don Cangrejo, pero ahí lo sabremos. Y lo otro es la publicidad. El otro aspecto es la publicidad. Claro, porque tienen todos los vagones con publicidad, todas las estaciones con publicidad, entrada, salida, y todo eso para el metro. Claro, entonces dice, bueno, en realidad el metro no le va, no es un mal negocio, como no, para estar mendigando una alza de 10, 20 pesos. Pintan los vagones por fuera y por dentro con publicidad. Sí, de hecho está bombardeado. Ha sido un verdadero bombardeo de publicidad. Un verdadero bombardeo. Entonces, claro, uno dice, bueno, perfectamente el metro sí tiene la utilidad. Ahí voy a después darme una revisadita más en la tarde, yo creo, de la utilidad. Es ver un poco la caja del metro, pero yo apostaría que hay utilidades. Y si es que hay suficiente utilidad, la pregunta que viene al caso es por qué no han destinado parte de esas utilidades, siendo que se supone que una empresa de vocación pública, en que el metro funcione bien. Por lo menos, es lo mínimo que se le puede exigir, es que funcione. Claro, de hecho. Claro, es lo mínimo. Porque no están cobrando carísimo, se anda como sardina en lata y además no funciona. Po. Claro. ¿Ah? O sea, no entiendo de que al metro se le haya reventado un neumático. Eso no lo entiendo. O sea, se supone que tienen que hacerle revisión de los neumáticos constantemente. Si encuentran un vehículo en la calle que tiene los neumáticos gastados, le sacan parte. Claro. Para evitar justamente un reventón y un accidente. Sí. Y al metro que se le revienta un neumático. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Tiraron Miguelito? ¿Qué diablo? Claro, se supone que, no. si sigue la rutina de mantención, si se sigue la rutina de mantención de los vehículos y de todo eso. Esas cosas no tendrían que suceder. No deberían pasar, es como decir, bueno, que en realidad se nos echó perder, se nos cayó el ala del Boeing y bueno, el avión se estrelló porque, que queríamos ahorrar un poco más, que de hecho cuando son accidentes por lo general de avión y todo eso, en buena parte es porque se ahorran en mantenciones. Claro. De hecho creo que el CASA 212, uno de los 25 problemas que tenía y el motivo por qué se cayó ese avión, además de no ir con benzina, de no ir con un piloto, de que Hinspeter mandó a matar como dice la teoría del complot. Pero era que dentro de las miles de causas era que los tipos no estaban ni ahí con comprar. De hecho, la misma empresa Casa, que tampoco es una gran empresa, porque también se le cae todos los aviones alrededor del mundo, y le decía, oye, por favor, cambien esta pieza, le mandaba así instructivo, y ellos decían, no, ¿para qué? Pues sí. Mañana. Sí, está volando bien, pues sí, mira, vuela lindo. Y lo mismo, parece que pasa en metro. Un neumático, claro, salvo que hay un Miguelito o una hormiga muy cabezona cruzando el riel o algo así, no debería caerse, no debería romperse un neumático. Entonces uno dice, bueno, que acá hay falta de mantención y de los protocolos de mantención del metro. Claro. Y si hay falta de protocolo de mantención del metro, claro, uno diría, es que tal vez el metro le está faltando plata. Podría ser. pero no, probablemente es que no, simplemente es que están sacando más plata aún de la que tienen. Hace unos meses atrás pusieron unos avisos en el metro, en los cuales decían de que nosotros nos preocupamos de su seguridad. Por lo tanto, cada noche nos preocupamos de hacer mantención al metro. Cuando fue el gran colapso, uno de los ejecutivos, bueno, uno de los sindicatos, de los claro. Presidente, no sé, pero vocero. No, dirigente, claro. Dirigente del sindicato de trabajadores sindicato. Del metro. Él dijo de que después de que habían echado mucha gente, sobre todo del área de mantención, la mantención no se hacía noche a noche. Y luego dijo uno de los ejecutivos del metro, dijo de que la mantención se hacía más o menos día por medio. Entonces, obviamente, si la mantención no se hace todos los días, es lógico que hayan problemas como de la cablería cuando hizo cortocircuito o el neumático que se reventó y cosas por el estilo. Claro. Eso siempre cuando te hayas creído, y yo hasta el momento no tenemos ningún informe con algún grado de certeza respecto a lo que se planteó ese día de la falla eléctrica en la cual se habrían dado unos cables. De hecho, se habló de que se hace una investigación, se habló de eso y después no se habló nunca más de eso. Ahí quedó. Entonces, la verdad, a ver, yo respecto a eso tengo dos preguntas y que la verdad me parecen bastante ambiguas. Lo que dice este dirigente sindical, lo recuerdo bastante bien, respecto al tema de la falta de personal, en cierta medida es plausible, puede ser. Mira, saben que se abarataron costos y se echaron a gente. Pero lo que dice y lo que empieza diciendo este dirigente sindical, que milita en un partido hoy día de la coalición gobernante, es que en el gobierno de Sebastián Piñera se echó gente y todo el tema. Han pasado más de 8 meses y todavía no se soluciona eso si es que el problema realmente es ese. Claro, tendrían que recontratar gente. Yo eso de quedarme solamente con los reportes y con lo que se supone que nos dicen, pero después no nos dicen cuál es la investigación en sí, tengo dudas y no quiero entrar tampoco en un tema de conspiración ni nada por el estilo, pero... Ya tuve demasiado la semana pasada. Me imagino, estoy de acuerdo. Pero el tema acá es que realmente está fallando. Tenemos un problema con el tema de servicio eléctrico dentro del metro. De hecho, tuvo que ser parado por problemas del servicio eléctrico. El servicio eléctrico que cambió, que hoy día está en manos de una empresa del señor Carlos Cardoven, que supone que era más barato. O sea, se abarataron costos, en definitiva. Ojo, eso no se hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera, se hizo durante ahora. Este gobierno. El tema de que falte todavía personal, el que falten trabajadores hasta el día de hoy, me parece extraño. Sobre todo cuando la plana general mayor del metro no había cambiado muy profundamente, como podamos decirlo. Entonces, el problema del metro es uno. El problema del metro es que está sobredemandado a propósito del inicio del Transantiago. Entonces, acá vi más preocupado un gobierno y más preocupado la gente que defiende ese gobierno de echar la culpa al gobierno anterior a Lorena von Baer que es hacerse cargo de que acá hay un problema que se llama Transantiago, que se inició hace mucho rato. y que ninguno de los gobiernos que ha venido anterior, entre ellos está el de Piñera, el mismo de la Bachelet pasado y ahora actual, ha logrado solucionar. A lo mucho mitigar con un alto costo para el erario nacional. En definitiva, la plata la ponen todo al Transantiago, que tiene pero sideral ingreso y no está ni siquiera comprobado el tema de que tengan pérdida. Ni siquiera está comprobado de que la evasión que dicen que existe, exista. No está comprobado eso. Cuando te hablan de un 30%, de un 25% de evasión, de un 20% de evasión, a mí me queda. De hecho, la otra vez la gente de Portalnet sacó precisamente una especie como de reportaje en el cual consignan, con documento en mano, pedido a la Subtel, al Ministerio de Transporte, que diga dónde están los estudios que citan cuando hablan de evasión. No existen tales estudios. Claro, porque ¿dónde? Entonces, ¿por qué salen en la tele diciendo que hay un veintitanto por ciento de evasión cuando ni siquiera tienen un puto estudio de que hay ese tal evasión? El único estudio que hay es de las empresas privadas, que son las que después ganan plata precisamente por esa pérdida de evasión que les cubre el Estado. O sea, claro, lo único que podría pensar es que a alguien se le ocurra hacer como un cálculo al ojo nomás y decir, ah, bueno, se supone que irían viajar no sé cuántas personas en transporte público en la ciudad de Santiago y en realidad uno ve tantos VIP. Y tal vez eso sea como el estudio, hace un nivel muy muy miserable, porque en realidad no contempla nada, no contempla que en realidad tal vez hay gente que no necesita movilizarse, hay gente que trabaja cerca de su casa, un montón de causas distintas. Entonces, probablemente sea de ese lado o simplemente sea una cifra instrumental, una cifra, porque claro, si se habla de aumento, de descenso, de algo que no es medible, es que en realidad lo que se está haciendo es instrumentalizando un concepto, un discurso para decir, bueno, es que en realidad por eso es que subimos el pasaje, o qué bueno que ustedes estén haciendo tal cosa, porque así hemos visto que hemos disminuido la evasión y eso hace que le bajemos el pasaje, aunque no se lo vamos a bajar, pero va a hacer que se lo bajemos, y cosas así. Pues entonces al final se instrumentaliza un indicador, porque el indicador no existe, y si es que se está hablando de ese indicador y no existe, es que se está utilizando instrumentalmente para algo más nomás. Pues es lógico, ¿cómo se puede saber quién evade y quién no evade? Si nadie va a decir, yo soy de los que evaden, yo soy de los que no evaden, no. Si le van a hacer una encuesta, no le van a preguntar en el paradero, ¿usted evade o no evade? Claro, obvio que no. ¿Va a evadir ahora? ¿Ahora que va a tomar? Decir, sí, que lo hace, obvio que no, porque le van a sacar un parte, pues entonces no hay forma de poder controlar aquello. Claro, cuando se suben estas personas que les pagan para que estén de observadores, para no decir sapo, a los que y hacen que la gente marque su tarjeta, todo lo que suben marcan, po. Entonces no hay evasión. Pero a no ser de que suban un grupo como, qué sé yo, de 20, 30 de los de abajo, de la garra blanca o cosas por el estilo, y ahí no pasen nomás, los dejan pasar porque si no los bajan a ellos. Entonces es difícil poder decir, esta es la estadística que hay de lo que evaden, porque no hay forma de poder. Si sube un fiscalizador o sube un carabinero al bus y están subiendo a la gente, todos van a marcar porque saben que si no marca va a tener problemas. Entonces los que no tienen tarjeta no suben nomás, o no tienen plata en la tarjeta. Además no, incluso suben. Cuando suben los fiscalizadores agarran a uno, ni siquiera agarran, después como que ya agarran a uno, a dos, y después ya dejan de estar revisando y... Ah, sí. No, pero yo cuando me ha tocado, han bajado, una vez bajaron siete, otra bajaron... Claro, pero por lo general no se baja tanto por lo mismo, porque ya es mucho caos. Y revisaron a todos. Claro. Algunas veces no lo hacen a todos porque si no es demasiado complicado afuera, se te puede... Perfectamente se te puede escapar uno y todo eso. Uh-huh. Y entonces igual ahí, claro, uno puede como hacerse el gil. Claro, pero no hay forma de indicar en realidad el nivel de evasión. Entonces, sí, lo que uno ve profundamente al final es que acá se instrumentaliza un indicador y se instrumentaliza justamente para decirte, oye, es que subimos, y justo cuando subimos, porque en realidad el comité experto que está manejando, por supuesto, esta cifra, vio que la evasión era mucho mayor y que por lo tanto no podemos pagarle la caja a esta bondadosa empresa, y por lo tanto tenemos que subir para que usted pague al que no pudo pagar, al que se está colando. Uh-huh. Y falso. Y se naturaliza como parte del sentido común. Es que por eso digo, si hay gente que no paga. La señora estaba enojada con el cabro hoy día, estaba súper enojada, le decía a ustedes, culpa a usted, claro. Y le decía, nada que ver, señora, le decía. De hecho, el cabro era como así, como estaba muy parado, así como de, ¿qué le pasa? Así. Y obviamente que tenía razón el cabro, pues, si en realidad no. A la señora tal vez se lo cree, todo está convencida, claro. pero está convencida de algo que no es real. No le están subiendo el pasaje por eso, le están subiendo el pasaje porque acá hay un negocio y porque en realidad acá la cuestión se planteó mal y porque en realidad los contratos que se firmaron entre el Estado y los operadores del Transantiago son abusivos. De hecho, dice Pichihuenchu, una vez me bajaron y me la perdonaron. Después me quedé esperando otra micro y partieron hasta señoras que iban a la feria. Muy complicado ahí. José Miguel, no saben cuánta es la evasión, pero se gasta plata en campaña anti-evasión. ¡Paren de robar! Y dice que ahora no lo escucha. Tenía problemas con su compu. ¿Quién? José Miguel. Y es asqueroso el metro, dice Carmen Gloria. Siempre pensé que esos ventiladores que tiran agua es la misma transpiración de la gente. Guácala. Gracias por cagarnos. De hecho, como que por el metro con eso. De hecho, yo siempre entro a sospechar cuando te explican la cosa que no, esto no es asqueroso. Y sale como una parte, esto es agua filtrada y purificada. Y uno dice, si me están diciendo eso, es que esta cuestión no es agua filtrada y purificada. Esta cuestión debe ser es así. Del Mapocho. De hecho, la cuestión genera como una cuestión tropical. Es una muy mala idea. De hecho, uno siente así como un calor húmedo, como transpiroso, maloliente. Dice Pablo Benavides, oye, mandamos saludos, fue operado de apendicitis. Y en el sistema público, dice, me trataron de atender mejor que en clínica. Mira qué suerte. No como a ti que tenés como el tajo del caballo de tuyo, así. De hecho, se les pasó la mano. Sí, casi como desde la garganta hasta... No tuve tanta suerte como Pablo Benavides. No, de hecho, la peritonitis ya estaba, pero... El médico estornudó cuando lo estaba operando. Algo así. Estaba mal la cosa. Pero bueno, son cosas nomás, pocas. Uno está vivo y lo que no te mata te hace más fuerte nomás. Ya tú sabes. Ya. Soy tan poderoso. Sí, po. Uf, viera. Oye, términos de... estoy revisando informaciones, obviamente, de lo que está pasando ahí en... ¿Cómo se llama? En el metro Escuela Militar. La cercanía, básicamente, el metro Escuela Militar. No es propiamente tal, parece en el subcentro. Pero está ahí el morbo de lo que ocurrió el pasado 8 de septiembre. Recuerden que detonó un artefacto explosivo que dejó lesionado a alguna persona. Eso de las 2 de la tarde de ese día. Me parece que era el día lunes, martes. 8 de septiembre y que, bueno... generó toda esa... Era precisamente día lunes, estoy checando acá. Así que, así con lo que está ocurriendo en este momento, está funcionando el golpe, pero según leo acá y señalan, no se ha suspendido el servicio de metro. Solamente sería en ese sector, en las afueras del metro, pero no se habría suspendido el servicio del metro. Nos vamos a ir a revisar el caso Penta. Ustedes saben que ayer empezó la comisión. Así es. ¿Y qué tal? Qué bien. Muy bien, está todo muy bien. ¿Saben que empezó la comisión? Sí, sí. Empezó muy bien. Ayer empezó la comisión investigadora del caso Penta. Puntualmente, lo invitado, por así decirlo, en este caso no, porque son funcionarios públicos, salvo algunas personas, era la gente del Servicio de Impuesto Interno, particularmente el director del Servicio de Impuesto Interno, Michael Llorat, y la ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuesto Interno, Maritza Navarrete, que fue quien sacó esto y entregó los antecedentes al fiscal Carlos Gajardo. Bien. ¿En la misma que fue despedida después? En la misma que no le fue renovado contrato. No renovaron. Ah, para ser preciso, sí, con el tema de la información. Claro, sí. Ojo, porque a ella no se le dejó entrar. ¿A la comisión? Sí. Fue interrumpido por el señor Ignacio Urrutia. No, te dirás, es broma. No, no es broma. Wow. Fuerte la cosa. ¿Y quién está en esa comisión? Eso es como ahí hay que empezar a ver sus miembros, porque claro, acá hay, está ese tema también de cuando hay estas comisiones investigadoras de un sector. Está Fidel Espinosa, está Azbun, está el diputado Urrutia, impidió que se escuchara a Maritza Navarrete porque habían cosas más importantes que hacer. Cha. El mismo del minuto de silencio. No, todo sí, bueno, esto en definitiva va a haber harto de show, así como ayer en la comisión investigadora de la Universidad Arci hubo un interrupción y se habló de que esto es un show. De hecho, vamos a hablar con gente que estuvo ayer en eso. Y se supone que va a ser citada nuevamente Maritza Navarrete para que pueda hablar. Porque, bueno, no pudo... expresarse. No puedo hablar, no llenamente. Hablar. Uh-huh. Bueno, parece que les gusta el silencio a los del audio. Pero es que hay ciertos silencios que son importantes para ellos. Porque en una de esas esta señora podía hablar más de la cuenta y seguir sacando antecedentes porque ella está al tanto. Ella revisó la documentación y la entregó. Entonces, por lo tanto, debe saber mucho. Y, bueno, es mejor que seguramente prepararse un poco más antes de enfrentarse a lo que ella pueda decir. Claro. Y lo que suele ocurrir en estas comisiones investigadoras donde está el gato cuidando también la carnicería, que lo que ocurre en cuando siempre que son estas comisiones de investigación en donde hay un sector del Parlamento en que está realmente afectado, entonces... El otro sector le pone la chapa. ¿Por qué? Porque después puede tocarle a ellos. Entonces, claro. Ah, mano de vuelta. Claro, pues siempre van a estar en esa situación de cuidarse la espalda unos con otros. Sí, entonces uno ve mucha... uno ve el tema que es interesante, el tema de la comisión de Penta, de que probablemente algo se puede llegar a saber, pero también por otro lado uno tiene claro de que hay algunos cuantos que están en la misma comisión que tienen el mandato de que no se sepa absolutamente nada y de que esto se diluya, de que esto no prospere, de que los que están llamados a hablar no hablen, de hacer las preguntas inadecuadas para que esto no lleve a ningún lado, etcétera. Entonces uno dice, bueno, estas comisiones, cuando son de investigarse ellos mismos, se hacen bastante más difíciles. Entonces, pero hay una cosa interesante en estas comisiones, porque se pueden saber ciertos argumentos o ciertas noticias, porque claro, por un lado están ellos que se están cuidando, pero por el otro lado del frente están quienes están presentando los documentos. Y se empiezan a saber cosas. Y lo otro interesante es que antiguamente tú sabías una información y después si la comentabas, te miraban y decían, no, a lo mejor estás inventando. Ahora no, todo el mundo, no todo el mundo, pero es muy común de que, sobre todo los medios, guarden esta documentación. La guardan en sus archivos y cuando llegue el momento de alguna discusión o de recordarlo, lo sacan. Entonces, eso, claro, es complicado para quienes están imbuidos en el cuento y tienen su trapito sucio, entonces, y que se lo saquen al sol, bueno, obviamente que no les gusta, pero es bueno en ese sentido para poder guardar información y tenerla ahí en caso de... Exactamente, claro. Y recordarles de vez en cuando. Sí, además, claro, siempre puede haber monedas de cambio en tantos asuntos que hay. En algunos puede ser la ARSI, en otros puede ser otro tema. No, en algunos puede ser el mismo caso Penta. Entonces uno dice, bueno, acá acá hay que ver en realidad cómo, de hecho yo creo que la comisión va a servir un poco para saber cómo están alineados los intereses políticos más que otra cosa. Sí, probablemente mucha información se va a bloquear y en la medida que se vaya bloqueando esa información uno va a ir entendiendo, bueno, quiénes son los que la bloquearon, quiénes son las que la impidieron, y ahí tal vez uno puede empezar a entender de que hay algunos sectores que en realidad están interesados en que esa información no se sepa y por qué. Que algo interesante, por ejemplo, esta defensa tan férrea ya, por ejemplo, de la UDI, a mí me hace un sino pensar de que claramente tienen algo que ocultar, porque si no tuvieran nada que ocultar... Más de todo lo que se sabe. Claro, exactamente, pero si no tuvieran nada que ocultar, si estuviese todo claro, si esto fuera todo un montaje, en realidad ellos tendrían que impulsar que se investigue y que en la investigación se demuestre que son inocentes. Claro, para blanquearse frente a la opinión pública y todos digan, ah, ven, los estaban culpando y no eran culpables. En cambio, si alguien esconde algo o no quiere que se sepa algo, es porque uno tiene todo el derecho a pensar de que están ocultando una información que es complicada para ellos y que todos quieren saber. Exactamente. Entonces tenemos ya información respecto a lo ocurrido en cercanías del subcentro del Metro Escuela Militar. Se habría tratado de un artefacto sospechoso, el cual se trataría, según consigna acá CNN, CNN Chile, perdón, de un extintor con una bandera de Israel. Eso. ¿Por qué ponen esa cara? Porque igual estoy diciendo así. No, sí, sí, pero... no sé si es que el que quería hacer una bomba o no. La bandera de Israel claramente ha generado muchos males, pero no es en sí un detonador. Eso hay que entenderlo. Uh-huh. Por lo tanto, eso no es una bomba. Y segundo, probablemente el extintor estaba cargado de un... polvo extintor o de dióxido de carbono. Y habría habido un panfleto que, medio extraño, Escatología de la Liberación, con B corta, Javier I, es lo que supuestamente habría estado, pareció ser más una broma. Sí, una broma. De hecho, de la cabeza probablemente bastante... alguien le va a salir cara a la broma, pero está... Está gracioso. Claro, tiene una cabeza bastante desordenada porque está mezclando no sé qué concepto, la bandera de Israel, por ponerlo como en la supuesta bomba que es este extintor, con escatología, la liberación, y dice, ¿qué es esta cuestión? ¿Qué está pasando en la cabeza este loco? Qué cosa rara. Pero insisto, parte de lo que en estos momentos... se tienen términos de información, se ha descartado ya todo. El metro, ojo, por lo que nos señalaban algunos, no paró en términos de su funcionamiento, de su servicio. Esto tendría que ver más que con una calle cercana al subcentro, muy muy cercana al subcentro de la Escuela Militar, del Metro Escuela Militar, y se habría encontrado ese el extintor envuelto en una bandera israelí y o por lo menos la bandera cercana a ello, como parte de, y este panfleto de escatología de la liberación. Oye, ese supuesto panfleto, ojo, todo esto es supuesto, en parte de las informaciones que vamos a ir precisando en medio del programa, escrito a mano. Ya... Estoy tratando de consignarles lo que tenemos en términos de información. No, sí sé, pero es que escrito a mano... No se rían del mensajero. Es que escrito a mano tiene una serie de problemas. El número uno es que... Es que parece ser más una broma que un no sé. Claro, pero esa broma igual te puede salir cara, vos. Es que por eso digo, si los que más lo escribí a mano, el problema es que te van a pillar como en 20 minutos. Sí, seguramente tendrían que hacer así, pero... raro. Por decirlo menos. Bueno, claro, también puede ser una falsa broma y simplemente le decir, pero es muy absurdo, es tremendamente absurdo. Yo creo que acá hay un cierto nivel de locura y de inestabilidad mental en todo este armado de hacer este extintor con la bandera de Israel y luego poner escatología a la liberación en un papel escrito a mano. O sea, de hecho, el nivel de factura. Y con falta de ortografía. Probablemente haya falta de ortografía. Dijo que era liberación con B corta. Ay, Dios mío, Dios mío. Pero bueno, está bien. Probablemente el pobre cabro que se le ocurre esta estupidez, o sí, debe estar. Supongo que estará preocupado. Porque, no sé, pues, igual. Yo creo que van a buscar quién fue el pelotudo de que hizo esto. Seguramente, porque aquí se gastaron recursos, se movilizó personal del GOPE. Se pusieron en... Claro, no, aunque lo paralizó el metro, vuelvo a insistir con aquello. Pero es la información que se tiene. Se trataría de un extintor con una bandera israelí acompañada. Con un pequeño panfleto encontrado en la cercanía del mismo, en la cual hablaría de la escatología de liberación. Javier, eso decía. Javier. ¿Sí? ¿Por qué? No tengo idea, pero es lo que salía. Le voy a poner una foto ahí de este. Si ustedes también tienen, pueden poner. Anda dando vuelta ya, obviamente. Anda dando vuelta. El comunicado, la declaración. ¿No? Eso es raro, ¿eh? Eso es extraño que el panfleto ya haya sido fotografiado y haya. Es que yo creo que es tan ridículo y tan absurdo que probablemente. Pero sucede que es parte de la investigación. Claro, pero es que ya ni siquiera es un explosivo, es un falso explosivo ridículo. Que yo creo que no, yo creo que ya. A mí me parece que sea desclasificable y abrirle, si en realidad la cuestión al final era una pura lesera, porque era como este caso de esta cabeza de chancho, o la gallina, como así ya, esto no es, derechamente, esto no es una bomba, porque no tiene ninguna característica ni relación con un artefacto explosivo, o sea, un extintor no es de por sí un explosivo y... Una bandera de Israel definitivamente no es un detonador ni nada por el estilo. Entonces, en realidad, lo que él dejó fue un extintor. Ahora, claro, si él hizo el mismo llamado, ahí sí que está aún más problemas. Ahí sí que está en problemas. Pero no es nada, en realidad. En rigor, es un extintor con una bandera de Israel y un comunicado... Extraño. Extraño, digámoslo. Confuso, probablemente con... Que denote ciertos problemas psicológicos del sujeto. Pero bueno. Oye, saludamos a Momo, que nos dice: hoy día tristes, compañeros, para los que en España intentamos tener un pensamiento libre. Yo también soy anarquista. Esto a propósito de la operación Pandora, que detuvo en a 14 personas, más o menos, alrededor de 14 personas, los cuales están acusados de terrorismo, de colocar artefactos explosivos. Esto ocurrió en horas de esta madrugada. Son 14 personas la detenida. Recordemos que, si no me equivoco, lo que estábamos señalando acá, este encuentro entre el ministro del Interior chileno, Rodrigo Peñalillo, y el ministro del Interior del gobierno español, que básicamente están viendo precisamente eso, del tema de la seguridad y terrorismo. No, esperemos que esto no se dé nuevamente acá en Chile. Entre los detenidos está un bombero, por ejemplo, en Barcelona. Esto se dio en Cataluña y Madrid, lo operativo, al cual se supone que son sospechosos y se le atribuyen varios atentados con artefactos explosivos. Esto, según la información dada a algunos medios por el alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquín Forn. Estoy viendo los Mossos de Escuadra, que son la policía particularmente de Cataluña, confirman la detención de 11 personas en la operación que se enmarca en el caso Pandora, que se desarrolla desde primeras horas de hoy en Barcelona, Sabadell, Manresa y Madrid, donde se han practicado una quincena de registros en domicilio, allanamiento acá en Chile, y varias decenas de agentes. Se han realizado 11 registros en diversos espacios libertarios en los barrios de Gracia, Nous Barri, San Andreu y Poble-sec en Barcelona, otro en la ciudad de Sabadell y también en Manresa. Así se levanta, que un poco también una de las cosas que debería entrar a preocuparnos bastante, así que solidaridad ya con la gente en España. Y saludo a Momo también, que está escuchando ahí, y si nos puede mayormente ampliar la información, tenemos muy, muy agradecido esta operación Pandora. Acá en Chile se llamó la operación del primer caso bomba, Operación Salamandra. Claro. No, sí, hay parecido, de hecho, en todo. Uh-huh. Ahí uno ve que las coordinaciones de la inteligencia, de los ministerios del interior y todo entre España y Chile es totalmente fluido, y de que por lo general se viven historias bien, bien paralelas en ese sentido. De hecho, mientras ahora estamos discutiendo esta nueva ley antiterrorista, ya se está discutiendo la ley Mordaza. Se están discutiendo también temas de privación, pero de libertades ciudadanas y todo eso al mismo tiempo que está ocurriendo también en Chile. Entonces uno dice, bueno, no hay mucha diferencia, número uno, en lo que tú señalabas al principio del programa, Toño, entre la nueva mayoría y el Partido Popular. O sea, trabajan en conjunto, son buenos amigos, uno esperaría y uno dice sospechado, claro, en la época de Hinzpeter, Piñera, uno suponía que la relación era muy fluida, porque al final entre la derecha chilena y el Partido Popular siempre había un trato estrecho. Pero ahora que el Partido Popular está y la nueva mayoría está, o sea, el Partido Popular sigue, la nueva mayoría asume el poder en Chile, parece que ese trato cordial, estrecho, de amistad e incluso de complicidad, sigue existiendo sin el más mínimo problema. Entonces uno dice, bueno, parece que acá no hay una disonancia entre el Partido Popular y la nueva mayoría en Chile. De hecho, las políticas, y a nivel de interior, se están llevando, podríamos decir, de manera sincrónica y del mismo modo. Entonces uno dice, bueno, acá la política represiva, la política de persecución a organizaciones, movimientos, personas, coincide en el Partido Popular Español de derecha y la nueva mayoría que se dice no ser de derecha. De hecho, según Gabriel, la cooperación Chile-España es culpa de Merino y su admiración por Franco y el vino español. Y la estatua de la bodega y los 200 años de democracia de Estados Unidos. Y Washington. Oye, increíble. Me acordé de esa frase de Gabriel en su momento. Nos salimos un poco del caso Penta porque habían informaciones, insisto, ahí. Esto, básicamente por lo que estaba ocurriendo en el escuela militar cercano al subcentro. De hecho, fue cerrado el subcentro, sí, pero esto fue en una calle, esto fue en la parte de arriba del subcentro, no en la calle misma, y fue detonado el artefacto este que se habría encontrado, que se trataría de un extintor con una bandera israelí adosada, o por lo menos cercano a eso. Te estás viendo el tema de la precisión de la información, pero es más o menos lo que tenemos hasta ahora. Y se lo vamos a precisar en cuanto tengamos aquella confirmación. Pero estamos hablando del caso Penta. A eso quería ir. Y del caso Penta, decir que ayer quien estuvo hablando básicamente fue Michael Jorrat, que es el director del Servicio Opuesto Interno, explicando un poco de una cosa que aquí hemos explicado varias veces. Que tiene que ver cuál fue el origen de este caso que nosotros conocemos hoy día como Penta, que tiene que ver con el fraude al FUT, en el cual participan varias personas, varias empresas, y en comitancia con funcionarios del Servicio Opuesto Interno. Esto estaba en conocimiento de gente del Servicio Opuesto Interno, y el caso FUT Penta se inició el 28 de septiembre del 2011. Aquí empieza a tener una investigación. Ahí es donde Marisa Navarrete, a propósito de otro reportaje que alguna vez mencionamos, ve esta extraña situación de por qué esto no había pasado a tomarse acciones. Por último, hacer la denuncia, porque hay facultades distintas de parte del Servicio Opuesto Interno. Y es ella la que hace llegar los antecedentes al fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, que actualmente lleva precisamente el caso Fraude al FUT, que lleva el tema del caso Penta, lo hemos visto este último tiempo. Paralelo a ello, esto ocurrió ayer en la comisión investigadora del caso Penta. Estaba viendo que en la Corte de Apelaciones está viendo el tema de la legalidad del audio, ojo. Recordemos que esto lo había visto el cuarto juzgado de garantía. Y ahora claro, se está revisando esto, porque obviamente la defensa de Eugenio, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Delano apelaron a esto. Por tanto, se está viendo todavía el tema de la legalidad. ¿Por qué? Porque es bastante incriminatorio el tema de del audio, porque el audio recién ahora pasa al fiscal Carlos Gajardo. Porque mucha gente acusaba a la fiscalía de que ahí se había filtrado, cuando la fiscalía, la verdad, ni siquiera lo tenía. Por lo menos la fiscalía que está llevando a cabo esto. El tema es que ayer estaba Michael Llorat y estaba Maritza Navarrete, que es la persona que denuncia. ¿Quién no puede hablar por oposición del diputado Ignacio Urrutia? Esto porque había que ver otras cosas, habían problemas. De hecho, la mayoría de los diputados presentes empezaron a decirle que no, que se podía, y él insistió que no, y que no, y que no, y que no, y que no, para otra. Así que en otra ocasión Maritza Navarrete va a poder hablar, y el único que habló fue Michael Llorat, el, insisto, director del Servicio Opuesto Interno, que hizo como varias precisiones. Esto está empezando recién, y todo apunta a que la verdad va a ser medio... Más que claridad, va a generar de una u otra forma más confusión. Esto porque, obviamente, hay intereses políticos en medio de quienes están investigando. Esto es una investigación de carácter político que hace una de las facultades que tiene precisamente la Cámara de Diputados. Y particularmente, en términos de la invitación a particulares, pueden hacerlo el caso de Maritza Navarrete, pero en el caso de Michael Llorat es distinto, porque él es funcionario público. Entonces, se le llama a dar cuenta respecto a lo que está ocurriendo. El caso de Maritza Navarrete, recuerden, ¿por qué digo esto y lo preciso? Porque hace poco votó una discusión, que es la que ocupó Carlos Calderón en un momento determinado en la Comisión Investigadora de la Universidad Arci, a propósito de la minuta de la Comisión de Constitución, en la cual los particulares, gente que los funcionaria pública, todo el tema, puede ser invitado. Si quiere, va. Si quiere, manda un cuestionario. Y si tiene muy buena onda y tiempo disponible, puede ir incluso. ¿Cachai? Pero se le tiene que tratar bien y todo, un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque en un momento determinado van a llamar a Carlos Lavín, van a llamar a Eugenio... Carlos Eugenio Lavín, o van a llamar a Carlos Delano a declarar, obviamente, en la comisión investigadora, y va a generarse una expectación. O puede que él dice llanamente se nieguen. Claro. Claro, tiene esa posibilidad. Entonces, ahí hay un tema que empieza todo con un caso de elusión tributaria, que se ocupaba el RUT de alguien, el código de servicio puesto interno, para girar ciertas cosas. Recordemos que todo empieza porque ocupaba el de la señora, y ahí. Ahora, la cosa era mucho más grande que el de la señora. Y después de la lista política aparece esta cosa del tema del pago, que es básicamente cuando Hugo Bravo destapa la olla. Aquí hay una serie de hechos que, fortuito o no, terminan generando esta arista política. El caso de Maritza Navarrete, que es la abogada del Servicio Opuesto Interno, y el caso de Hugo Bravo, que era director del Banco Penta, quien, al haberse que constatar básicamente de que lo estaban ocupando como chivo expiatorio, dice, ok, abramos la cosa, pa. Esto al momento de él, por lo menos, contratar, y así lo deja, que lo dejaron solo, y que estaba siendo ocupado como chivo expiatorio. Y dice, bueno, si va a hacer un chivo expiatorio, va a ser un chivo expiatorio interesante. Ahora, y ahí aparece claro, recién la lista política, ojo, del caso Penta. Porque los gerentes no tienen que haber tenido idea de que él tenía tantos antecedentes. Los dueños, pues estamos hablando de dueños, los controladores. El gerente está al nivel de Hugo Bravo. Claro. Los dueños no tenían idea de toda la información que manejaba Hugo Bravo, entonces era fácil ya... Que se vaya, echarlo, y aquí se acabó todo. Y no, él dijo, esto tengo. Y empezó a mostrar de a poco las cartas, eso es lo otro. Supongo, y estoy casi seguro, de que nadie en el mundo político tiene idea si tiene más información, no tiene más información, o qué tipo de información puede tener guardada. Ya mostró algo y no sabe si eso es todo o no. Entonces esto también preocupa y asusta. Claro, sobre todo cuando ellos saben de que hay trapitos sucios escondidos. Entonces, por lo tanto, complicada la cosa. O sea, yo insisto, todos los que recibieron un chequito de Penta en este momento no deben estar muy tranquilos. Claro. Sean de la UDI o no sean de la UDI, porque los que no son de la UDI probablemente deben estar temiendo, ¿y qué tal si hay otro audio? Claro. ¿Qué tal si hay otra, hay otro elemento que me incrimine? ¿Qué tal si es que hay alguna documentación? ¿Qué tal si sacó fotocopia del comprobante a la boleta falsa que se le entregó a la señora de tal senador o a la señora de tal diputado o a tal persona, etcétera? Y uno dice, bueno, probablemente Hugo Bravo tal vez ya tenga tomado para decir, bueno, si esto sigue escalando, yo sigo entregando información, claro, y sigo hundiendo a políticos. Entonces uno dice, probablemente los que están implicados no deben estar durmiendo muy tranquilos ni deben estar muy felices con lo estoy que están haciendo. Estoy viendo la imagen, a propósito que dije que íbamos a precisar en un momento determinado respecto a este supuesto artefacto explosivo en las cercanías del Metro Escuela Militar, como la salida a una calle exterior de el subcentro del Metro Escuela Militar, y efectivamente es un extintor que simula ser una bomba, muy este, que tiene unas cosas ahí, y al lado hay una bandera grande de Israel, y alrededor unos panfletos. El artefacto fue detonado, de todos modos, por parte del procedimiento y protocolo de que tiene el GOPE, el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, y efectivamente era una un extintor que simulaba ser una bomba con adosado una bandera israelí. Alrededor habían panfletos también, que el que le nombramos de la Escatología de la Liberación. Ya están circulando, insisto, las fotografías respecto a esto, que es bastante llamativo por lo demás. Es bien absurdo en realidad, pues si... si el artefacto fue en todo caso detonado. Ah, lo detonaron igual. Claro, o sea, era un artefacto, no era un... Según el capitán a cargo del Grupo de Operaciones Especiales, el GOPE, se trataba, el artículo corresponde a un extintor con un sistema de relojería adosado, pero que no tenía material explosivo. Es una bomba simulada. Es como un extintor, le pusieron un reloj. Ya. Claro, ¿y cómo lo hicieron detonar si no tenía explosivo? Se hacen no, se le pone un explosivo, un explosivo de pequeña intensidad para que si es que en realidad tiene un explosivo... Detonación controlada. Claro, si en realidad tiene un explosivo, este va a explotar. Si no, si no estalla además ese, simplemente queda dañado el objeto, pero por lo menos así se descarta de que... Porque no vaya a ser de que tú sacas el extintor y en realidad el extintor si era una bomba y le explota dentro del vehículo del golpe. Por procedimiento, por protocolo, se detona igual el artefacto. Es una caja y todo, puede ser. De hecho, creo que, por ejemplo, esa cabeza de chancho se detonó, creo. Termino esto porque es el propio capitán que dice es solamente un paquete simulado. Lo curioso de esta situación es que la bomba simulada estaba envuelta en una bandera de Israel. Hay elementos que están en el torno del suceso que son materia de peritaje. Por ejemplo, se encontraron los panfletos, uno de los que estábamos leyendo hace un rato. El artefacto, pues tenemos entendido, fue detonado. Severina Portea, todavía enojada porque no se ganó el libro de Agustín Eduard Eastman, que se lo ganó Mauricio y que Mauricio viene el jueves. Ah, el jueves viene. Sí, viene el jueves al programa. Justo el día que no estás tú. Qué bueno. Qué bueno. ¿Quién viene? Qué bueno, porque así vamos a poder conversar y va a poder reemplazarte un rato. Mauricio Donoso, que se ganó el libro de Víctor Herrero. Qué buena onda. Qué bueno qué buena que onda. No vaya a estar. Sí, todos quieren venir a ver al líder y no van a poder. Tal vez ahora Mauricio Donoso diga, no, yo no quiero ir al jueves porque no está Alfonso. ¿Quién sabe? Oye, ahí nos agrega Momo a propósito de la Operación Pandora. Esto en España, que hay concentraciones y hay convocatorias en Zaragoza, Madrid y Barcelona, lugares donde se hicieron allanamientos, por lo menos a varios domicilios. Estamos hablando de alrededor de 14 personas detenidas durante la madrugada. Todo porque soy de lejos, dice la chorera. Serena Portea, que de allá de Talcahuano. Sigue reclamando, que ayer estaba cachando que estaba reclamando por... No me acuerdo por qué, dijo que era centralista. Le vamos a dejar regalar un libro. Le va a mandar para allá. ¿Que lo venga a buscar? No creo. Pero si tanto reclama, que lo venga. Uno que nos dejó autografiado Cabo de Venus. Vamos a ver si le gusta. Yo creo que le va a gustar. Bueno, si lo fue a ver, algo tendré que gustarle. O la historia del Fel también, pues. Uh-huh. Malditas sean las capacitaciones por haberme perdido ese programa y sorteo. Lo siento, Pichihuenchu, pero el libro se lo ganó Mauricio Donoso. Es más, se lo ganó Cristian Fábrega, ¿cierto? Pero sí, Cristian Fábrega estaba muy lejos, estaba muy en el norte del país. Dijo que no podía venir, así que... Y dijo, yo lo cedo al siguiente. Claro. ¿Cómo la, se la hace, siguiente era la Maca que estaba en Nueva York. Claro. Y como estaba más lejos que lo que estaba Cristian Fábrega, saltó para... El siguiente que fue Mauricio Donoso, que andaba ese día con una suerte increíble. O sea, imagínate, dos personas antes y no, que no pueden, y la termina ganando Mauricio Donoso. ¿Con quién vamos a estar el día jueves y vamos a hacer la entrega del libro? Libro que por lo demás, independientemente que lo hemos leído, dijo que lo único que no lo mancháramos con café. Ay, ay. Cosa que no he hecho hasta el momento, y es muy raro, ¿no?, que no haya ocurrido. Sí. De hecho, porque está tomando té para leer el libro. Estoy tomando café igual. Lo que les puedo decir del libro propiamente tal es que es buenísimo. Debe ser. Buenísimo. Está muy, muy buena pluma de Víctor Herrero. Es muy ligero. Contrario a... Son 600 páginas. Es bastante entretenido y ameno de leer porque está contado casi como una novela, pero muy bien documentado. Muy bien documentado. Es bastante entretenido de poder leerlo. Así que mucha suerte. Pero me escribió el otro día Víctor Herrero diciendo, una vez que tenga el libro, venimos de nuevo. Ah, ¿sí? Sí. Ahora no sé si a programa propiamente tal, porque lo quedamos conversando ahí un buen rato, ahí tomándonos un rico café. Además, es ameno conversar con él, y entonces obviamente de que sucede de que cuando el escritor como persona es ameno conversar, también es ameno cuando escribe. Se da esa dualidad. Así la cosa. Sí, bastante entretenido el tema de la conversación que hubo el día jueves pasado, ¿no? Jueves pasado fue, jueves sí, pasado. Efectivamente. Jueves pasado. Sí. Así que este jueves vamos a ver, está, estoy viendo ahí, es que es muy, la foto la sacó, o la imagen básicamente, la gente de Megavisión, que ya no se llama Megavisión, se llama Mega simplemente. Claro. Eso, a los de Penta les faltó tele, al que... Hace el trabajo sucio, jamás se le deja solo, a menos que sea bajo tierra. Exacto. José Miguel, mira. Pero ese es el punto, porque hace el trabajo sucio y que hay que hacerle redes de protección y todo eso. Ahí, claro, le hicieron muy a la empresarial nomás, más que a la mafiosa. Yo creo que ahí estuvo el error que cometió Penta. De decir, no, un empleado nomás, po. Sí. Y al final ahí es donde la fregaron, po, porque dejaron solo a un tipo que claramente tiene, maneja todos los piolines, maneja todos los detalles y... ¡Qué miserable, Pichihuenchu! Y dijo, bueno, venganza. ¿Sabes lo que dijo? Dijo, la verdad, cuando yo fui, pensé en tener el privilegio de encontrarme con el líder, pero me encontré con puros feligreses nada más. ¡Ah! Oye, buena onda. ¿Ah? Te invitamos un café de nuevo. Sí, amigo, sí. Es. Y no saben que la Alfonso no, Tarde Mari nunca viene para acá. Con suerte viene al programa. Tarde Mari. Ya. Ya. Dejémoslo ahí. Ya dijo que no venía el jueves. Sí, pues de hecho, estamos afuera. Oiga, que hayan testigos. Yo. Sí. El jueves no vengo. Bueno, es que estoy en todo un... Estoy en todos lados, falta decir eso. Claro, muy bien. Está muy bien. ¿En dónde la ubicuidad? Hoy, chicos, tienen tiempo ahora de mandar sus temas musicales, si alcanzamos acá. Muy ya, bien. Terminó el tiempo. Ah, ya. Pues justo estaba intentando mandar algo y no pude, era demasiado poco el tiempo. Demasiado poco. Y salta en respuesta Neis al tiro y dice, pero ojo, los mejores, eso sí, pues. Ah, ya. Sí, pues. Así es la cosa. Sí, pues. ¿Cómo se tiran flores solitas? Así con la situación que está ocurriendo, o que ocurrió, mejor dicho, en el Metro Escuela Militar. a mandar las fotos para que vean ustedes de qué trataba aquello. Sí, yo igual estoy metido en ese, en esa escatología de la liberación que me parece además todo muy raro. Todo muy, muy... ¿Catalogía? Escatología. Escatología. Claro, pero uno no sabe si es que se está refiriendo a la escatología, cuál es de sus dos acepciones. Eso también, por eso también me llama la atención, porque escatología significa el destino final, como el cielo. Pero también escatología significa hablar de mierda, así hablar de excrementos, sí. Literalmente. Entonces, dado lo raro de todo este asunto, no me extrañaría que se refiera a escatología de hablar de excrementos de la liberación, no me extrañaría, porque en realidad es todo muy extraño. Entonces, también quiero saber un poco, me lleva pero dentro de toda la situación de poner el distintor, es como para pensar que está hablando de una mierda de liberación. Exactamente, es como que uno, por eso uno piensa como que en ese concepto de escatología perfectamente podría ser. Entonces como que uno le llama la atención un poco el saber un poco en qué demonio estaba pensando este sujeto. Esto o esta. Esto o esta, claro, sí, exactamente. ¿Por qué tendría que ser un muchacho? Puede ser un adulto, puede ser una mujer, puede ser una niña. No sabemos. Claro. Y yo creo que nunca vamos a saber. Porque pueden aparecer muchas situaciones diciendo de que ya nos encontramos, aquí está este. Y no era. Porque ya estamos acostumbrados a eso. Casi siempre pasa al final eso. Que no. Los verdaderos responsables no se saben quiénes son. Claro. Bueno. Es curioso este asunto, pero claro, yo creo que muestra que era muy distinto lo que estaban armando con todo este cuento de todo este show grandilocuente de bueno, estos son nuevamente atentados terroristas. Yo creo que a mí la impresión que me da es que alguien que simplemente está nomás leseando y bromeando con el asunto, y yo creo que hasta ahí llega. No creo que... Sí, puede ser, porque igual que aquellos que llaman por teléfono diciendo que, bueno, que hay un atentado, que hay esto, que hay bombas. Y son bromas que tiran al 133 y después los andan buscando y andan arrancando, porque si los pillan, y muchas veces los han encontrado. Los sancionan, los multan y todo. Pasan un mal rato por hacer una broma. Claro, sí. Por eso, claro, tampoco hacer broma es una buena idea, porque... No, para nada. Tampoco uno dice, no, es que era una broma, entonces no hagan nada. No me va a pasar nada porque era broma. Bromita. Para nada. A veces las bromas se pagan caro. Exactamente, entonces... Sí. No sean giles. Y ese es el resumen. ¿Qué están ganando con hacer una broma? Aparecer en el, no sé, pues en YouTube para, él hizo la gran broma, no, hacerse famoso. Puede haber algunos que lo hacen como en esa parada. Sí, pues sí, sé muchos que andan en esa parada de hacerse famoso. Claro. Pero al final lo único que logran es un mal rato y en muchas ocasiones... la risa burlona de sus pares. Sí, nada más. Claro. Entonces por ahí va el asunto. Ahora, hay que esperar qué es lo que va a pasar con esta investigación, si es que se llega a saber algún día en qué para, porque también eso pasa. Pasan los meses y después hasta nadie se acuerda de que... Y si alguien se acuerda, si es que está hablando. De esta situación del bombazo cerca del metro. Claro. O de la estación del metro. Así es. Es difícil. Claro, yo creo que el punto que está acá es que van a seguir ocurriendo estas falsas advertencias, pero que igual les sirve a algunos sectores. Para mantener un poco el ánimo. La tensión, claro. La tensión. Tener el temor, tener a un pueblo atemorizado, aterrorizado, sale mucho más fácil controlar y gobernar. Claro. Eso está demostrado durante la dictadura, quedó más que claro que es así, que cuando el pueblo está bajo el terror, y por eso se utilizaron tantas formas de aterrorizar a la gente. Y en este momento, yo no me atrevo a decir de que sean gubernamentales estas situaciones, pero le ayudan. Exactamente. Por eso. Si alguien lo está haciendo creyendo que está haciendo la gran revolución, lo único que está haciendo es el juego a la derecha, como decía el otro, al gobierno. Y si no es así, le están haciendo el juego igual, porque el único ganador con este tipo de situaciones es justamente los que están gobernando. Sí, por eso. No hay otro beneficiado, yo diría, en este asunto que el gobierno y los que gobiernan y el poder establecido. Porque pueden justificar un montón de cosas, como leyes, como sanciones, y así. Hay una serie de situaciones que pueden ellos manejar justificándolas con justamente este tipo de actitudes. Claro. Que son los bombazos, estas bombas que no son bombas y todas estas cosas. Claro, entonces uno le puede parecer, por un lado, muy chistoso hacer la broma. Pero por otro lado hay que pensarla bien, porque en realidad esa broma le está pegando un aventoncito a un gobierno que cada día está más represivo, un gobierno que quiere impulsar leyes completamente restrictivas de las libertades de los sujetos, y que van a ser lo más probable que si se aprueban, va a ser que lo que aconteció el otro día en el pedagógico con este teniente infiltrado sea una cosa aceptada por la normativa legal. Sea algo legal que lo haga, claro. Y no vaya ninguna sanción, no solo no haya sanción, sino que además hasta puede ser condecorado por sus buenos servicios de agente infiltrado, de agente instigador, claro. Que se hagan oídas telefónicas de forma legal a organizaciones, movimientos sociales o a dirigentes, claro, exactamente, no solamente por la ley, podríamos decir 20.000, que solamente sanciona eso para el narcotráfico. Entonces uno dice, bueno, hay una serie de leyes que acá se están tirando, una serie de artículos de corte represivo, de corte de vigilancia, que apuntan a perseguir, podríamos decir, al movimiento social, que se pueden aprobar y que se refuerzan a partir de este tipo de acciones. Entonces, en realidad, si pueden... Ahora no faltaría quien podría decirte a ti. Bueno, ¿y de qué temen las organizaciones sociales, los dirigentes, de que les graben o lo escuchen sus conversaciones? Claro. Pero el problema es el siguiente, es que hay una ética en la cual la persona tiene derecho, hasta el momento, a tener privacidad de su vida, privacidad de sus actos, mientras no afecta a terceros. Y por lo tanto, dentro de esa privacidad, hasta el momento está sancionado de que te puedan escuchar tus conversaciones personales. Además que también que te escuchen conversaciones personales, no simplemente le va a servir al poder porque, no sé, uno está pensando en cometer algo ilícito y lo va a hacer. Sino, por ejemplo, no sé, por un tema, por ejemplo, una toma. Nos vamos a tomar el Ministerio X. Tal día, tal hora. Bueno, en realidad ahora como legalmente tienen pinchado mi teléfono, van a saber que va a ocurrir eso tal hora, tal día, y misteriosamente van a estar ahí. Por supuesto. Entonces uno dice, claro, en realidad no solamente están investigando por comisión de delitos, sino por inteligencia. Y por inteligencia se refiere justamente también a cualquier cosa que permita sabotear o, podríamos decir, adelantarse a los movimientos valga la redundancia, del movimiento, de los movimientos sociales, los van a utilizar justamente a su favor. Pues entonces, claro, al final, estas leyes antiterroristas, estas leyes represivas, también tienen el fin de controlar, podríamos decir, de vigilar y de castigar a los movimientos sociales. Entonces, sí, hay que estar y manejarlos atentos. Como dices tú, controlarlos. Cosas de que... ¿De qué me perdí? ¿Qué está alegando la gente? De muchas cosas. Está alegando la Carmen, dice, pucha, el líder que hable fuerte, pues, para hacer bullying no me saca la voz. Y la Araceli está como, ¿qué? ¿Cómo así, líder? ¿Qué pasó? Me perdí. Estaba bajando, tengo lista la música, toda la que pidieron. ¿Qué está diciendo la Araceli? Estoy leyendo el matinal RBF, pongan hashtag. Ya. No sé de qué están hablando. Estamos hablando. ¿Sacaron un discurso de Boric de nuevo, de Jackson? No, que están para alegando. Nada. Ah, ya. No. Para nada. Estamos hablando de lo bueno que es Boric. No, estamos hablando simplemente de que estas cuestiones, esto igual atentados que pueden ser jocosos, todo lo que uno quiera, o falsos atentados, igual te van a generar de que va, le está dando peso a estos giles para promover sus malditas leyes, po. Y malditas leyes que van a perseguir a los movimientos sociales y todo eso, po. Entonces, pero no entiendo a qué se refieren la... Ah, dice que no se necesitan estas situaciones para justificar, pero le ayuda. O sea, obviamente no necesitan para justificar las leyes, pero sí les conviene tener un ambiente. De hecho, probablemente haber impulsado las leyes que quieren impulsar antes de lo que pasó en Escuela Militar hace unos meses, hubiese sido mucho más difícil que ahora. Claro, y eso es un hecho. Mucha gente viene y va a decir... Menos mal que están haciendo leyes para evitar que pasen estas cosas. Esa frase uno la ha escuchado, pucha, pero... Dice, yo no entiendo quién es quién acá, pero bueno, dice sí, IA y NAU junto. Ahí en la radio, ¿quién es del NAU acá y quién es del Izquierda Autónoma? ¿Quién está tirando eso? La Araceli. ¿Y qué se creen? ¿Y por qué? ¿De dónde saca? Hoy me desaparezco un rato y empiezan ya... ¿De dónde saca ese, ¿por qué ese hacen tipo eso? De ¿están escuchando el programa? Pues yo no estaba escuchando porque justo estaba resolviendo algo. Estaba terminando de bajar los temas que nos pidieron para que después nos aleguen, que todo. Y ¿les parece que aclaremos esto a la vuelta de la pausa musical? Sí, a mí me parece... Yo la corriente programa. Sí, todo. ¿Ah? Esto lo vamos a arreglar. No tengo nada que ver. En la comisión mixta. No, vamos a ir a buscar los coligües acá. Y vamos a ir donde la Araceli. Nah. Bueno. Con tu pañolín rojo. Sí, con mi pañolín rojo y coligüe. Nos los vamos a ir. Coligües con... verdes que están recién frescos, recién cortados. Eso. Nos vamos a ir primero con Leo Ferré. Esto fue pedido por Momo y se llama Los Anarquistas. Y los prisioneros que lo pidió Gabriel, está también Cristóbal Briseño, Hijito Marihuanera. Bueno, los temas que pidieron ustedes están acá en el matinal de Radio Villa Francia. Nos vamos a una pausa musical y ya regresamos nosotros acá al matinal de Radio Villa Francia. Queda mucho todavía por revisar y las informaciones también de último minuto. Vamos a estar viendo lo de la huelga líder. Nos dice Rula, dice, ojo, utilice el hashtag Walmart Chile en huelga, porque parece que el huelga líder está bloqueado. Me llama la atención porque ni siquiera apareció y he visto muchísima gente con el hashtag de huelga líder hace varios días ya, y no apareció ni por si acaso dentro de los trending topics. Así que puede ser interesante eso de buscar otro, que es Walmart Chile en huelga, que es una de las empresas más grandes, no aparece en televisión. ¿Uno sabes cuánto gasta líder en Chile en términos de publicidad? En la televisión, por ejemplo, 100 millones de pesos semanales. ¿Cuánto? 100 millones de pesos semanales. Ojo, por canal. Por canal. Eso en promedio, porque hay algunos canales que cobran más caro. ¿Sí? Nos vamos entonces con... empezamos con Leo Ferré. Y esto se llama Le Anarquiste. Nos vamos a la pausa musical y ya regresamos acá, al matinal, de Radio Villa Francia. Muy bien. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire.

sé remar. No voy a culpar al código de injusticias. Es a propósito.

por lo que no hubo ninguna resistencia. José Piñera fue la cabeza pensante de todo esto, el mismo que creó el Plan Laboral en el 79 y hermano de Tatán y del Negro. Su propuesta, administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFP. Para convencer que este nuevo sistema era mejor que el anterior, fue necesaria una fuerte campaña de propaganda, en donde se decía que las AFP le darían un mejor futuro a los trabajadores y trabajadoras del país. De hecho, este nuevo sistema prometía que, al momento de jubilarse, el trabajador recibiría una pensión igual al 70% de sus últimos sueldos. Es decir, si ganabas 400 lucas, recibirías como pensión 280 mil pesos. ¿Cómo pasaría esto? A lo largo de su vida, un trabajador entrega el 10% de su sueldo a las AFP en forma de ahorros. Estas los invierten en empresas nacionales e internacionales, con el fin de maximizar estos recursos. Así, al momento de jubilarnos, contaríamos con más dinero del que entregamos, gracias al mágico mundo del mercado financiero. Como dijo José Piñera, todos nos transformaríamos en accionistas. Los trabajadores chilenos son dueños de un pedacito de Samsung, Coca-Cola, Apple, una fraccioncita de todas las mejores empresas del mundo. Sin embargo, la promesa de las AFP no está ni cerca de cumplirse. Al año 2013, las jubilaciones fueron en promedio de 183 mil pesos y apenas alcanzan el 30% de los sueldos. Además, como las condiciones laborales son tan precarias en nuestro país, son muy pocos los beneficiados por este sistema. De hecho, el 80% de las personas entre 55 y 65 años que están prontos a jubilar recibirán una pensión menor a 150 mil pesos. E incluso peor, gran parte de los trabajadores no superará la pensión mínima garantizada. Casi la mitad de la población no obtendrá ningún tipo de beneficio, por lo que dependerán únicamente de plata del Estado. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra plata? Efectivamente, los ahorros ingresados a la AFP sí aumentan, pero esas ganancias no llegan a los trabajadores. La diferencia es abismante. Mientras la rentabilidad de las AFP llega al 30%, el fondo de los trabajadores crece apenas un 5%. ¿Y dónde es que invierten las AFP nuestra plata? Las AFP invierten nuestros ahorros en grandes empresas, como Cencosud, Enersis, Endesa, Falabella, Copec y Colbún. También destinan una parte a instituciones financieras, como el Banco Estado, el BCI, el Banco Santander, entre otros bancos y aseguradoras. Somos nosotros quienes les prestamos la plata a las AFP y estas a las grandes empresas, que a su vez nos venden productos caros y nos prestan nuestra misma plata. Si lo vemos así, parte de la plata que el banco nos presta en créditos de consumo a una tasa del 30, 40, incluso 50% son en realidad nuestros mismos ahorros. Así es como hacemos más ricos a empresarios y especuladores a costa de nuestro trabajo. Mientras nuestros abuelos y papás o nosotros mismos tendremos pensiones miserables. En definitiva, este sistema previsional no fue diseñado para asegurar pensiones dignas, como se nos dijo en un momento, sino que consiste en la entrega de enormes capitales a los grandes grupos económicos, por medio del ahorro forzoso de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Y cuál es la solución a esta estafa? El actual gobierno propone como solución una AFP estatal, planteando que tendría un sentido público y se preocuparía de dar buenas pensiones sin la intención de lucrar. Pero de todas formas se tendría que regir por la misma lógica de las otras AFP. Cada trabajador tiene que ahorrar por sí solo para su pensión, y esa plata se la seguirían prestando los mismos, sin asegurar que las pensiones vayan a mejorar. Nosotros, en cambio, proponemos un sistema solidario de reparto, en donde los trabajadores, el Estado y los empleadores tengan que aportar a las jubilaciones. Este es el sistema que funciona en casi todo el mundo, con buenos resultados. Solo en Chile y unos pocos países existen las AFP, que han sido un fracaso para los trabajadores y un gran botín a los sacrificados empresarios del mundo. La única forma de terminar con el robo del producto de nuestro trabajo es organizándonos y haciéndonos cargo de nuestro futuro. prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Esto venía siendo como una cosa así, se nos pega cada cierto tiempo la Claudia, qué raro eso. Sí. Está bien, bien raro. Una chiripiorca. Sí, le da como la chiripiorca la cuña de regreso. ¿Quién canta ahora? ¿En qué parte? ¿Cuál de todas las canciones, Alfredo, que nos están preguntando ahí de Radio Galáctica? Porque nos fuimos con Leo Ferré, al anarquista, Los Prisioneros San Miguel, Cristóbal Briseño, con Ojitos de Marihuanera, Nano Esther, Las Llamas de la Impotencia. Y la cápsula, ¿cómo funciona la AFP? Que estábamos escuchando antes de regresar acá al matinal de Radio Villa Francia. Joaquín con depresión porque la Araceli le están haciendo bullying. Voy a vengar, lo digo acá públicamente, por este medio, me vengaré de la Araceli. Me imagino que sí. Ahí, ya, nivelando los micrófonos. Bueno, varios temas, todos quedaron contentos, a todos se les puso la canción que habían pedido, ¿o no? Sí, así parece. Así parece. Y ya pues, a ver cómo... Así. Sí, ahora sí. Ya pues, ¿a dónde está la venganza? Ahí va a estar. Ven. Es que la venganza no se hace inmediatamente. La venganza hay que esperar. Prepara. Sí, hay que esperar, sí, cuando se menos cocina. Se espere. Tal vez hoy día no, tal vez mañana no, pero algún momento va a venir la venganza. Llegará el día. Cuando menos espere. El día antes del socialismo llega. Claro. La venganza. No, va a llegar antes. Ah, antes que el socialismo. Sí. No, el socialismo no es el momento de la venganza, por el socialismo ya. Ahí hay que dedicarse a la construcción, pero mientras antes no puede. Si ustedes lo dicen, no sé. Bien condimentada la venganza. Sí, va a ser una venganza. Ahí está. Va a estar bien. ¿Qué les pasa a ustedes por estar ahí mencionando cosas? A mí me da lo mismo. Porque Alfonso está sobre le da lo mismo, mal. Claro, porque claro. Él postea ese tipo de cosas y después las reproduce en el matinal. ¿Ah? Aguante. De hecho, yo vi un posteo de Alfonso que decía Boric 2018. Ya, lo único que voy a decir. Eso no es verdad. Están culpando de algo, me están enrostrando cosas que no he dicho, ni he hecho, ni he pensado siquiera. Así que no me vengan con ese tipo de situaciones, por favor. Qué bueno que lo aclares tú y qué bueno que lo aclares acá en vivo. Nos vamos a ir a México a propósito de esta tesis que se derriba. Ya no solamente el tema de contradicciones, sino ya con documentación puesta en la mesa y con una investigación periodística que ha marcado revuelo en estos últimos días, particularmente entre anteayer y ayer, en México respecto a la tesis de la Procuraduría General de la República encabezada por Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República, respecto a cuál habría sido la situación ocurrida el 26 de septiembre de este año a propósito de la desaparición de 43 normalistas y con el asesinato de otros normalistas que estaban ahí y hay un sobreviviente y otras personas más o menos que también pudieron escapar. Vamos a escuchar un audio que tiene que ver con una entrevista que da la periodista Anabel Hernández de la revista Proceso. Esto es la edición impresa, la edición de Proceso recientemente salía pública el reportaje que llevó algo de 2 meses de investigación en conjunto con una universidad, si no me equivoco, la Universidad de Columbia. Estoy ahí voy a acordarme bien. De Berkeley, California, en la cual hay una investigación que descarta o derrumba, mejor dicho, porque es el concepto preciso, derriba la tesis de la PGR, que pasemos a escuchar el audio y lo comentamos, si les parece. Esto es una entrevista que hace Carmen Aristegui, periodista, que tiene un programa de radio y que también tiene su espacio permanente en CNN en español. Una periodista mexicana de Aristegui Noticia. Y vamos a pasar a escuchar esta entrevista que hace con Anabel Hernández, la cual relata paso a paso el tema del proceso de la investigación y qué es, en definitiva, lo que se encontró. Esto incluye, ojo, lo vamos a lo que termine ya el programa, lanzar que está el video grabado y registrado con los propios celulares de los normalistas de la noche del 26 de septiembre. Vamos a escuchar esta entrevista y la vamos a comentar a la vuelta. Anabel Hernández, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a ti y al panel. A tus órdenes. Bueno, pues estamos hablando de este reportaje que da un vuelco, evidentemente, a la historia de Iguala de los jóvenes de Ayotzinapa. Cuéntanos, Anabel, ¿de qué está hecho el reportaje? ¿Con qué elementos se afirma lo que se afirma? ¿Y cuáles son los elementos periodísticos que tuviste a tu disposición para pues este reportaje de la historia no oficial de la verdadera noche de Iguala, como titulan este trabajo periodístico? Cuéntanos, Anabel. Así es, Carmen. Gracias por darme esta oportunidad de poder explicar al panel y al auditorio de qué está hecha esta investigación. Tendría que decir en un principio que esta investigación duró por lo menos 2 meses de investigación, no solo de una revisión exhaustiva de miles de hojas a las que tuvimos acceso de los diferentes expedientes de la PGR y de la Fiscalía Especial de Guerrero, y ahorita podría enumerar algunos de los números de estos expedientes, sino también tuvimos acceso, estuvimos ahí, en el lugar de los hechos, estuvimos haciendo una reconstrucción de hechos en Iguala, estuvimos hablando con las decenas de comerciantes que se encuentran apostados, que se encuentran trabajando en la calle Juan M. Álvarez, que es una calle céntrica de Iguala que atraviesa de polo a polo el centro de la ciudad, donde no es una calle donde no hubiera nadie aquella noche del 26 de septiembre, era una calle donde estaba llena de gente, donde estaba llena de comerciantes, y muchos de esos comerciantes nos dieron su propia versión de lo que ellos veían, la cual fuimos contrastando con los documentos. En un principio te comento que tuvimos acceso a una averiguación previa donde hay una acusación penal contra los 22 policías municipales de Guerrero. Es una causa penal que es la HID/SC/0993/2014, que es la que se abrió contra los policías ministeriales, contra los policías municipales de Iguala. Cuando empezamos a leer este largo expediente de varios tomos, nos empezamos a encontrar con una serie de contradicciones ahí, entre lo que estaba diciendo la PGR y lo que estamos encontrando en estos testimonios. Por supuesto, nuestro objetivo era corroborar si los testimonios que venían en este expediente eran auténticos o si lo auténtico era la información que estaba dando la PGR. Por ejemplo, una de las principales contradicciones es que, bueno, según la teoría de la PGR, el presidente municipal Abarca, preocupado porque los estudiantes iban a llegar a sabotear, o pensaba que iban a llegar a sabotear el evento de su esposa, es que él reacciona en una situación de defensa, supuestamente, y decide ordenar el ataque a los estudiantes. Esto no es posible porque por lo menos 2 horas antes de que los estudiantes siquiera llegaran a la ciudad ya había terminado el evento. Eso está corroborado no solo con testimonios ministeriales en esta causa penal, en este expediente criminal que acabo de señalar, sino también nos dijeron vecinos que estaban directamente ahí en el lugar. El evento terminó por lo menos a las 8 de la tarde de ese día. Es decir, Abarca y su esposa ya ni siquiera se encontraban en el lugar cuando los estudiantes llegaron a las 9 de la noche a la central de autobuses de Iguala. Entonces estamos hablando que esa situación ya, el móvil, la motivación, que hubiera sido la causa por la cual presuntamente el alcalde habría ordenado el ataque, ya no es. Otras de las cosas que nos hicieron bastante ruido y que era necesario poder respondernos in situ en el lugar de los hechos, era que un estudiante claramente desde su primera declaración ministerial del 27 de septiembre, esa mañana del 27 de septiembre, los estudiantes hablan de policías municipales y policías con equipo de camuflaje, con rodilleras, con pecheras, con pasamontañas. Hablan de policías que están subidos en camionetas con las metrallas instaladas ya. No es que trajeran el fusil R-15 en el hombro, sino que estaba el fusil instalado en la camioneta. También hablan de policías federales. Es claro que lo dicen. Es muy directa la declaración ministerial, por ejemplo, del estudiante Luis Martínez, Pérez Martínez, donde habla directamente que fueron los policías municipales los que cerraron la calle y fueron los policías federales quienes dispararon a los estudiantes. Una vez teniendo esta información, nos dirigimos al lugar y estuvimos investigando, hablamos con los estudiantes. Ellos fueron los que nos proporcionaron allí en la normal los diferentes videos que se habían grabado esa noche, de que se habían podido recolectar a través de teléfonos celulares. En esta averiguación previa, la que yo ya les leí cuál es el número, se decía ahí también que había videos grabados por los muchachos. Por eso cuando nosotros llegamos a la normal de Ayotzinapa, ya llegábamos preguntando específicamente por esos videos. Sabíamos que existían, porque en esta causa penal decían que había videos. Queremos saber, bueno, si eso es cierto, queremos tener acceso a esos videos, y allí en Ayotzinapa nos dieron la oportunidad de tener acceso a estos videos, y es esto lo que encontramos. ¿Los estudiantes? Escucho, perdón. ¿Los estudiantes son los que les dieron a ustedes acceso a los videos que ellos tomaron? Así es, y estos videos que estamos sacando en proceso no tienen absolutamente ninguna edición, fueron tal cual, son fracciones de segundos donde ellos pudieron grabar estas imágenes. Después lo que nos encontramos, Carmen, es el expediente de la PGR AP diagonal PGR diagonal 62 diagonal UEITA diagonal 181 diagonal 2014, donde vienen, por ejemplo, las torturas contra 5 de los principales testigos de la PGR. Y eso también nos llamó muchísimo la atención. Tuvimos acceso a este expediente, a esta causa penal que es inmensa, que son miles de hojas, y tuvimos acceso a que, bueno, por ejemplo, gente como Cidronio Casarrubias, este hombre, el otro, Raúl El Canberra, es uno de los principales testigos de la PGR para acusar a Barca y para decir que pasó lo que dicen que pasó, habían sido brutalmente torturados. Tenemos los dictámenes no solo de la Marina, sino de la propia PGR. Cuando estas personas son llevadas a declarar, finalmente son detenidas en Cuernavaca, son detenidas en Iguala y son llevadas a declarar, llevan lesionados, van directamente golpeados o torturados, y ellos mismos hacen esta denuncia después de que se les hace el peritaje médico, hacen esta denuncia de que fueron golpeados o torturados por la propia Policía Federal y por el propio por la propia Marina que los detuvo. Esto nos habla otra vez y nos preguntamos, bueno, pero entonces ¿por qué tenían que torturarlos para sacar esa confesión? Tú sabes, Carmen, que la tortura en México es ilegal. Una persona que confiesa bajo tortura, pues su testimonio no es creíble. Evidentemente una persona que está siendo torturada, como uno de ellos refiere, que con toques eléctricos, pues sería capaz de decir cualquier cosa. Entonces, indagando más, bueno, ¿por qué torturan a unos? ¿Y por qué la PGR no ha informado de esta averiguación previa de Guerrero? Fuimos consiguiendo más documentos. Y llegamos a un documento muy valioso, muy importante, que es un informe que entregó el gobierno de Guerrero el 28 de octubre a la Secretaría de Gobernación. Y tenemos la carta de acuse de recibo, pues no es que a ver si le llegó a su oficina, se las mandó ahí con un mensajero hecho. Tenemos la carta de acuse de recibo de que sí recibieron, donde viene claramente ya esta información de que la Policía Federal sabía desde antes de que ocurrieran los hechos que los estudiantes iban para Guerrero. Podría citar la tarjeta PI número 02370, dirigida al comisario general Leonardo Octavio Vázquez Pérez, firmada por el coordinador operativo de la región norte, José Adame Bautista. Es una tarjeta informativa fechada igual a la Independencia Guerrero a 26 de septiembre del 2014. Y en esta tarjeta informativa habla directamente que a las 17:59 horas se reportaron vía telefónica al C4 de Chilpancingo sobre la salida de dos autobuses de línea Estrella de Oro con número económico 1568 1531 con estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa con dirección a la ciudad de Iguala de la Independencia. Tendría que aclarar al auditorio y al panel que el C4 es un centro operativo policiaco implementado por el gobierno federal y por los gobiernos estatales y municipales desde hace varios años. No solo existe en Chilpancingo, Iguala, existe uno en Cuernavaca, existen varios en diferentes partes de la República, donde confluyen los tres órganos de gobierno para que los operativos policíacos contra la delincuencia organizada, secuestros y ese tipo de cosas se hagan de manera ordenada. En estos C4, en este C4, por ejemplo, de Chilpancingo o de Iguala, confluyen el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal y las respectivas policías municipales. Esta información nos fue corroborada directamente por un funcionario de la Policía Municipal de Guerrero, de Iguala, además de que existen versiones públicas, noticias públicas, donde el propio Osorio Chong, secretario de Gobernación, tuvo reuniones con Aguirre desde el año pasado para implementar cámaras de seguridad y todo un sistema de seguridad moderno en Iguala. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el gobierno federal y estatal estaban siguiendo a los estudiantes desde que salieron de la normal, de Ayotzinapa, de su escuela, pues es ya muy difícil pensar que todo lo demás es accidental o fortuito. Tenemos decenas de documentos que muestran la participación activa de la Policía Federal ese día. Anabel Hernández, periodista, pues te agradecemos que nos narres lo que está publicado en la revista Proceso en estos momentos, los videos que están ya circulando también los presentamos en este programa a través de Canal 52 MX. Estemos en comunicación, Anabel. Vamos a escuchar a Denise, a Sergio, a Lorenzo en el análisis de lo que nos estás planteando, que como decíamos, pues da un vuelco muy fuerte a lo que ha sido hasta el momento pues una versión oficial de las cosas. Estamos por está por terminarse el arraigo en estas horas. Olga Carranco más temprano nos informaba que estaba por terminarse el arraigo de la señora Pineda, la señora esposa del exalcalde, por un lado, y por otro lado está este asunto que nos ha dicho la autoridad de que ni uno ni otro han hablado, de que ni Abarca ni Pineda han hecho declaraciones hasta el momento, según las informaciones que han circulado al respecto, y bueno, pues eso también es un dato en este preciso momento. Estemos en contacto, Anabel, gracias por estar aquí. Sí, ¿Te importa si es después? Lo que preguntaba Sergio Aguayo. ¿Te importa si es después de la pausa, Anabel? Anabel, si me aguantas tantito, volvemos. Perdón, después de la pausa. Gracias. Volvemos. Carmen, no te preocupes, volvemos. Sí, Carmen, brevemente. Sergio Aguayo se preguntaba por qué el gobierno hasta este momento no había dado ninguna postura, ninguna respuesta. Solo quería decir brevemente que la PGR sí nos dio una respuesta. Nosotros preguntamos a la PGR la semana pasada antes de publicar cosas muy concretas. Si sabían que habían sido torturados Sidonio Casarrubias, Raúl Núñez Salgado, Carlos Canto, Francisco Lozano, Eury Flores y Néstor Napoleón Martínez, que son acusados de ser miembros de Guerreros Unidos. También preguntamos si la PGR ya está investigando al capitán Miguel Crespo del 27 Batallón de Infantería de Iguala por los hechos ocurridos el 26 de septiembre, que es uno de los militares que participó también esa noche haciendo búsquedas, operando esa noche en las calles de Iguala, aunque el secretario de la Defensa ha dicho que no, que ellos entraron 2 horas después. Tenemos reportes y ya lo tiene la averiguación previa a la PGR. Eso ya lo sabemos, que a finales de noviembre el juez de Barandilla de Iguala declaró de la operación que estaba haciendo el capitán Miguel Crespo. Y también preguntamos directamente sobre si Luis Antonio Dorantes García, jefe de la base de la Policía Federal en Iguala, y Víctor Palmenares Campos, que son los dos policías que tenemos identificados en las tarjetas informativas, de que ellos estuvieron operando esa noche, que sabían de los operativos de los muchachos, de la llegada de los muchachos y que los estaban monitoreando. La PGR lo que nos contestó es que lo que estábamos preguntando formaba parte de una investigación. El mensaje directo es, el procurador dijo que las investigaciones continúan, van a llegar hasta sus últimas consecuencias. Las preguntas que tú me haces son parte de una investigación. Eso fue lo que contestó, es decir, no negaron la participación de este militar y de la Policía Federal, no lo dejaron bajo ningún momento, no lo negaron en ningún momento. Lo que dijeron es que estaba bajo investigación, y dijo, como está bajo su investigación, ya no puedo compartir más y podemos decir más nada sobre el tema. No hay una negación de lo principal. No, Carmen, y me queda claro que ahora, de ahora en adelante, sería imposible poder negarlo, creo yo. Sería una situación muy, muy, muy incómoda para la PGR, porque te repito, tenemos el acuse de recibo donde la PGR, si no sabía, lo cual es difícil, que la Secretaría de Gobernación, se supone que el C4 es monitoreado directamente y está enlazado con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso significa que todo lo que estaba pasando en Iguala y era notificado en el C4, que es prácticamente todo, desde la llegada, desde que salieron los estudiantes, desde que llegaron a la caseta de Iguala, desde que llegaron a la central de autobuses, desde que fue la primera balacera, todo esto fue monitoreado por el C4. Eso significaría que la Secretaría de Gobernación lo habría tenido que conocer. Pero en todo caso, de que no lo hubieran podido conocer en ese momento, ahora lo saben desde por lo menos el 28 de octubre. 28 de octubre en que fue entregado al gobierno federal el reporte del gobierno de Guerrero, según el acuse de recibo que tienen ustedes en la mano. Sí, entre otras es cosas. Correcto. Anabel Hernández, colega periodista, estemos en comunicación. Gracias por exponer públicamente lo que en la revista Proceso se puede leer con mucha amplitud. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen. Bueno, ese era la conversación que tuvo Anabel Hernández, periodista, ella en conjunto con otro periodista, que es Steve Fisher, esto al tema de la asesoría de la Universidad de Berkeley de California, realizaron esta investigación de casi 2 meses en la cual derriban completamente el relato, por lo menos dado por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Hay varios antecedentes que hay que ponerle tema de atención, una que tiene que ver con la motivación, con el móvil del hecho, cuál el relato de la tesis investigativa llevado a cabo por la PGR, por la Procuraduría General de la República, en la cual, y esto fue básicamente señalado a los medios hasta la saciedad, para entender un poco cuáles eran las motivaciones respecto a lo que habría ocurrido con estos chicos, los normalistas de la Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Se dice, o se dijo, y esto también, ojo, esto lo dijo el propio fiscal Murillo, que la preocupación por parte del alcalde Abarca, del PRD, era porque se estaba llevando a cabo una actividad en la cual participaba su esposa. Ana María Pineda, sí, que de hecho termina el arraigo ahora, de hecho está en proceso de investigación, que fue detenida en una población bien periférica del DF hace un tiempo atrás, y se está terminando ciertos tiempos de investigación los cuales podrían tener los detenidos. Se supone que esa es la tesis. Entonces, estos chicos que tenían fama de hacer protestas y manifestaciones y todo, iban a atacar, supuestamente, la actividad de una especie de cuenta pública que también era como el lanzamiento de candidatura de Pineda, esposa de Abarca, alcalde de la municipalidad de Iguala, del PRD, y por esto habrían, de una u otra manera, reaccionado frente a los estudiantes que venían en buses, supuestamente, vuelvo a insistir, a arruinar la fiesta, a aguar la fiesta, en definitiva. Esta tesis es totalmente derribada y descartada, porque establece de que la actividad propiamente tal de Pineda termina a las 8 de la noche cuando los estudiantes llegan recién pasadas las 9 de la noche. Pasadas las 10, porque dice que eran como 2 horas. Pasadas las 9 de la noche. De hecho, tengo acá transcrito, entonces voy citando completamente en términos de precisiones respecto a la investigación llevada a cabo por Anabel Hernández y Steve Fisher. Esto cambia completamente el móvil. Dice, bueno, ¿cuál es la excusa entonces del ataque a los normalistas? Otra cosa que se derriba tiene que ver con la participación solamente de la Policía Municipal de Iguala, claro, y de Guerrero Unido. Todos dijeron, bueno, el caso de Guerrero Unido, que no se descarta que haya participado, pero en el hecho en sí, quienes detienen, claro, a los protagonismo muchachos. Protagonismo ninguno. El protagonismo dentro de lo ocurrido en la noche del 26, en una calle bastante transitada, a una hora de bastante afluencia, es una avenida. De hecho, cuando ella dice de polo a polo, es una avenida que prácticamente cruza el centro de Iguala. Se adjudica en términos de la participación de la Policía Municipal de Iguala. Ok, hasta ahí todo bien. Acá se habla de la Policía Federal y que está en conocimiento. No solamente la Policía Federal, en términos de participación, ojo. Acabo de lanzar el link donde sale el video filmado por los propios estudiantes, propios sobrevivientes. De hecho, habla ahí de Luis Martínez, que es uno de los sobrevivientes también de este hecho. Y, perdón, de los voceros de la Raúl Isidro Burgos. El hecho es que participa la Policía Municipal y participa la Policía Federal. ¿De cuál es el alcance que participe la Policía Federal, que tiene que ver que está en conocimiento el gobierno? De hecho, aquí hay otro dato no menor que habla de sobre las tarjetas informativas que en definitiva van pasando del C4, acá, claro. Del C4, que es este comando de control, de monitoreo, una especie como de Senco acá en Chile para las policías, pero allá centralizado, cosa que cambió hace bastante rato para contextualizar, en virtud de la lucha contra el narcotráfico y todo el tema, empiezan a las distintas divisiones, en México es un país federado, donde está, por ejemplo, ahí está la diferencia entre la policía municipal, la federal, que la PF, por ejemplo, que fue muy famosa en, lamentablemente famosa, en Oaxaca, Atenco, y está los militares propiamente tal. Bueno, resulta que hace bastantes años que están trabajando coordinadamente precisamente con la excusa de el combate y la guerra contra el narcotráfico. Y por eso existe este comando denominado C4, el cual va generando en tiempo real información. El Centro de Control de Comando y Comunicaciones y Cómputo de Chilpancingo, que es la capital precisamente del estado de Guerrero. Según los informes del propio C4, los chicos fueron monitoreados desde que salen de Ayotzinapa hasta que llegan a Iguala. Disculpa, ¿cómo no iban a saber lo ocurrido si los estaban monitoreando? Estaban monitoreando la salida, la dirección y todo el trayecto de los estudiantes normalistas. Entonces, claramente había conocimiento de qué estaban haciendo y cuando fue la policía había conocimiento de cuánto eran y quiénes eran prácticamente, por lo tanto no fue un hecho fortuito encontrarse la policía en ese lugar. Estaba todo preparado de antemano. Claro, y de hecho también este asunto, también el ejército estaba informado de lo que estaba aconteciendo. También, y también se involucra. Claro, se dice que por lo menos hubo complicidad del ejército en el sentido de que hay información. O en la omisión, claro. Claro, porque se llamó al ejército y el ejército, de hecho, hay una de las grabaciones y dice, bueno, ustedes se lo buscaron así, derechamente. Esa fue la de respuesta hecho, del más, ejército. Cuando es consultado respecto al tema de la participación Jesús Murillo Caram en la conferencia de prensa, famosa porque dio la vuelta al mundo, que duró una hora y termina con el tema ya me cansé y que bueno, ha suscitado una reacción en México, que las movilizaciones se han llamado ya me cansé, de hecho la última grande en términos de movilización fue ya me cansé 5. Se le preguntó directamente por parte de una periodista respecto a la participación del ejército, la cual él descarta y dijo menos mal no participó el ejército. Y le pregunta, bueno, ¿por qué menos mal? Sí, porque el ejército es un jerárquico, quizás estaríamos lamentando un hecho mayor. Por lo cual descarta ahora, Anabel Hernández señala de que no está descartado el ejército, es más, según la Procuraduría General de la República, quien ellos consultaron, es parte de la investigación, por tanto ya no está descartado, sino que es parte de una elasticidad investigativa. Tú tienes la posibilidad de, en términos de preguntas, para que uno entienda en términos de la lógica periodística, de descartar o de afirmar. Cuando generalmente te dicen, eso es parte de la investigación, es una afirmación en términos no detallada, pero sí en términos. O si no, decir, está descartado esa línea, no va dentro de la línea investigativa. Entonces, ¿eso quiere decir de que ya no tendría ninguna relación con el suceso? El análisis que en general hay en México respecto a la participación de los militares no va tanto en el hecho en sí de ocurrido en la noche del 26, sino lo que ocurre en la madrugada. Y es ahí donde ciertas tesis empiezan a aparecer, cosa que no se ha comprobado hasta el día de hoy, pero en la cual señalan algunos quién podría, de una u otra manera, tener la técnica, la logística, o la logística para poder hacer desaparecer a 43 personas. Se ha descartado, por ejemplo, en términos de peritaje, lo ocurrió en el basural de Cocula. Ojo, está la municipalidad, la policía municipal de Iguala y de Cocula. Cocula queda más o menos unos 70, 80 kilómetros de Iguala, así no es muy lejos. Pero se supone que, según la tesis de la Procuraduría General de la República, habrían sido llevados al basurero de Cocula. Arrojados y quemados posteriormente con... A 1.600 grados. Se supone que más de 1.600 grados. Más de 1.600 que era lo necesario para hacer la cremación. Y había un hecho no menor también ese día que tiene que ver con el tema de... Yo escuché los relatos de los que terminan siendo, de una u otra manera, autores, según propia confesión, que se descubre ahora que fueron bajo presión y bajo tortura. Cosa que fue preguntar la conferencia de prensa por lo demás. Y hay incluso problema ese mismo día con respecto a las horas que habría tardado la quema. De hecho, uno habla de 8 horas, otro habla de 12 horas, otro habla de incluso casi 17 horas. Y ahí empiezan a haber graves contradicciones respecto al tema. No están los registros de una u otra manera que deberían haber quedado para eso. Es más, creo que ese día estaba lloviendo. Así claro. Dicen. Y eso sumado, por lo menos en términos climatológicos, que queda registrado claro, ahí. Claro. Y eso sumado a los estudios que hizo la Universidad, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Metropolitana de México, o sea, la Universidad Metropolitana Autónoma, que ambos, científicos de ambos lugares, hicieron el estudio de las posibilidades de todo este asunto. Lo primero que demostraron es que, porque lo primero que quería hacer la Procuraduría era demostrar de que fueron pocas personas en la escena del crimen y en la escena de la cremación de los cuerpos. Y por lo tanto, el primer argumento que decían era que de la parte superior del tiradero, del basural, lanzaron y arrojaron los cuerpos. Lo primero que se demostró fue de que los cuerpos no rodarían en esa pendiente y no hubiesen llegado hasta abajo. Por lo tanto, se hubiesen requerido más personas que las simplemente detenidas hasta ahora. Lo segundo que se comprueba es que todo lo que se narra que ocurrió abajo es completamente falso. En primer lugar, porque era imposible, dado los datos climatológicos, dado que no era un lugar cerrado, no era un horno de reverbero, sino que era un lugar abierto, era imposible llegar a los 1600 grados. Y aún siendo que llegaba a los 1600 grados, era necesario aproximadamente 1000 neumáticos, por ejemplo, para poder haber cremado esa cantidad de calor. Claro, esa cantidad de calor y durante el tiempo necesario para 43 cuerpos. O, si no me equivoco, está bien en el artículo, creo que 30 toneladas de madera. Lo que ambas cosas se requiere una logística no menor, se requiere una logística de alta envergadura. Y además, por ejemplo, el caso de los neumáticos está totalmente desmentido porque se deberían haber encontrado las grandes cantidades de alambre que los neumáticos tienen incluido en su... De hecho, cuando uno, por ejemplo, en una barricada y hay una buena cantidad de neumático, después queda todo ese alambre amontonado y todo el tema. Y hay otra cosa que yo leí, que habrían pedido a la NASA que entregara también las fotografías aéreas del lugar de más o menos, durante el día 27, y no habrían aparecido los focos de incendio. No. Porque la NASA tiene un... Sí, que un sistema para prevenir justamente incendios. De hecho, uno puede meterse, ojo, no es así como pedirle a un satélite especial y que el gobierno... No, eso ocurre en términos de lo que apareció, que es un difundidor científico, es en básicamente establecer, a propósito de este sistema que tiene la NASA, donde hubo un incendio esa noche, durante esa madrugada. Y hay un incendio registrado, pero que no está necesariamente en el basurero Cocula, sino que está en otro lado y se habría debido a otras razones ese incendio. Entonces, la pregunta es, si fue en el basurero Cocula el incendio, donde se le puede ver un manchón, pero no de las características que supuestamente de las versiones que se dijeron en testimonio, que ahora se saben que fueron bajo tortura, se señalaron y por tanto se dieron como una línea investigativa correcta. Ahora, hay un hecho no menor que está, nosotros le agregamos en la parte final de la nota, está subido en radiovillafrancia.cl, completamente está el video grabado por los normalistas, está parte del reportaje de la revista Proceso y algunos antecedentes más que es innecesario. Recordamos que hace 26, a ver, les digo inmediatamente el día, nosotros hicimos un reportaje a propósito de la Raúl Isidro Burgos y hablábamos de las motivaciones políticas. Lo que indica este reportaje es que lo sucedido se debió a razones políticas. El reportaje es del 6 de octubre, que hicimos acá en Radio Villafrancia y que precisamente habla de esta motivación y este móvil precisamente que bueno fue tomado por varios medios mexicanos a propósito de que estamos hablando de que no es necesariamente era una escuela muy conocida salvo el tema de Lucio Cabaña, el término de la historia y todo, pero bien abandonada a la mano de Dios en todo sentido. Entonces lo que se estaría confirmando con esta tesis es que el seguimiento que hubo, que existió por parte de un comando central de coordinación de la policía con los militares, habrían objetivos precisos Entre ellos estaría uno de los chicos del Comité de Lucha Estudiantil. Exactamente. Que era de la Raúl Isidro Burgos y otros estudiantes, los cuales serían sindicados, en definitiva, como dirigentes estudiantiles, líderes estudiantiles, de carácter revolucionario y que de una u otra manera están organizando ciertas cosas. Recordemos que esto ocurre el 26 de septiembre, previo a la conmemoración del 2 de octubre, que es la matanza de Tlatelolco. O sea que habían bastantes dirigentes justamente organizando esta actividad de aniversario de la conmemoración de esa fecha y de ese acontecimiento. Entonces, de hecho, claro, tuvieron el momento para eliminar las cabezas de los dirigentes y pensaron de que iba a quedar como un caso más de los tantos que tiene México de desaparecidos. De hecho, sí. Lo que uno ve es que los primeros días lo que se intentó defender fue el mutismo. Y ahí es porque no se hace para nada tan absurdo esa estrategia inicial de parte del gobierno. O sea, Peña Nieto demoró muchos días en empezar a reconocer esto. Sí. Más de una semana. Y lo que vemos, y por eso es interesante ver por qué en realidad Murillo está mintiendo. ¿Por qué Murillo Caram está mintiendo? Porque yo no, por lo menos no me atrevo a decirlo de otro modo. Es justamente porque acá lo que se intenta ocultar es que acá fue una maniobra del gobierno central, del gobierno federal, en contra, por motivaciones políticas, en contra de un grupo de estudiantes y con ahí objetivos políticos. La pregunta, precisamente a lo que apunta Joaquín, es que acá se descarta, no necesariamente la participación, pero se descarta que el móvil y se descarta como protagonista a la gente del cartel de Guerreros Unidos. Como al principio se pensó. Como al principio no se pensó, se dijo. Se dijo. Sí. Se dijo en términos gubernamental. Se dijo en términos de Estado. No solamente se demoraron 10 días en empezar el tema de la investigación, sino que han ido apareciendo nuevos antecedentes. Han ido apareciendo nuevos antecedentes básicamente por miedo. De hecho, estos videos son liberados hace 2 o 3 días. Estos videos estaban en manos de los estudiantes de la Raúl Isidro Burgos, de la Escuela Normalista de Ayotzinapa, y no habían sido liberados hasta ahora, hasta que terminara la investigación periodística paralela que se hizo, obviamente, al tema de la PGR. Y lo que se termina confirmando con esto, hay documentación que lo acredita. Por ejemplo, ella nombra a Anabel Hernández, el audio que estuvimos escuchando recién, tiene que ver, por ejemplo, con el expediente de la causa penal HID SC/02/0993/2014, establece en términos de la investigación que se hizo con los policías de la Municipalidad de Iguala, estos 22 policías que habrían participado en esto, o que por lo menos acredita su participación. Y ahí hay varios antecedentes de ciertas cosas que no ocurren. En los hechos relatados por los estudiantes, recordemos que hay sobrevivientes, recordemos que hay asesinados ese mismo momento. Si no me equivoco, fueron 6. Estoy seguro. Asesinados. Fueron 3. Es que fueron 6 asesinados, sí, en total, pero 3 normalistas que hubo también. 3 normalistas. Claro, sí. De hecho, sí, hubo una de las cosas que se habló desde el principio, claro, es que como atacaron a los buses, atacaron también a otro bus que no era a los normalistas. Exacto. Estamos hablando que esto se dio en la cercanía de la central de autobuses. Claro, exactamente. Ellos venían llegando. Hay un equipo de fútbol. Llegaron a la municipalidad, o sea, llegaron a la comuna de Iguala, ellos venían de Ayotzinapa, entonces, y venían siendo seguidos, venían siendo monitoreados, no es que se lo encuentran, sabían perfectamente dónde estaban y quién iban dentro de los, no sé si la totalidad de todos, pero por lo menos sabían, habían identificado a gente que iba en el bus. La policía abre fuego, de hecho está el registro. Es más, la policía, y ahí se comprueba también en el video la participación de los federales, que hasta el momento estaban pasando casi colado. Casi como que no habían intervenido, no, participaron. Y eso se deriva incluso de los trajes que ocupan, que son muy distintos al de la policía municipal de Iguala. Y en el video también se puede ver, en términos de registro, que ellos empiezan a recoger los casquillos. De hecho, les gritan a algunos, ¿por qué están recogiendo los casquillos? De hecho, ya había gente muerta ahí. Empiezan a recoger todo. Para que no quedaran pruebas, obviamente. Claro, porque Y así podían ellos retirarse y después podían decir que no los contuvieron. Y que fueron los Guerreros Unidos. Claro. Otro elemento también que muestra la persecución política que ya vivían los normalistas de Ayotzinapa, en un momento también en el video final que está en la nota, que uno ve que cuando empiezan a ver quiénes están, los compañeros se empiezan a nombrar por número. 54, 125, y es justamente porque ellos no quieren darle un nombre, porque uh-huh. están siendo perseguidos. Uh-huh. Y por eso es que ocupan el número en vez del nombre, claro. Porque saben que hay ciertos compañeros de ellos que estaban siendo perseguidos, y que probablemente la policía o las fuerzas represivas quieren desesticular a los que estén en cargos dirigenciales estudiantiles. Entonces uno ve ahí, claramente ellos estaban tomando los resguardos que podían tomar, por supuesto, pero esto fue realmente una emboscada, una masacre terrible, y donde el responsable es el Estado Federal. Uh-huh. Acá podríamos decir que la ayuda logística la hizo la policía de Iguala, pero quienes dispararon, todo parece indicar que fue la Policía Federal, y por lo tanto esto fue una orden. Porque primero se dijo esto fue Iguala, después claro. se dice primero se hizo esto solamente fueron los narcos, después se dice fueron los narcos con la policía de Iguala, uh-huh. después se dice no, y también probablemente hubo participación del gobierno de Guerrero, claro. Y ahora nos estamos dando cuenta que acá en realidad esto es un tema nacional, es un tema federal, en donde el Estado Central dio la orden, o por lo menos amparó esta orden de matanza. Yo creo que mucha gente ya lo tenía pensado desde antes de que se supiera toda esta información, porque las grandes marchas y concentraciones que se hicieron en Ciudad de México demostraban de que la gente le estaba exigiendo al gobierno central que tenía que dar una respuesta a esta situación. Sí, de hecho uno de los gritos que rápidamente se hicieron saber fue el de fue el Estado. Claro, claro. El de decir fue el Estado. ¿Y quiénes apostaban a eso? Queda claro de que... Tenían clarito para dónde iba la cosa. Clarito dónde iba la cosa. Es que además, allí tenemos esa diferencia. Nosotros acá hemos sabido de esta situación ahora, pero es una situación que no es primera vez que sucede en México. No, para nada. Y por lo tanto la gente ya tiene precedentes y antecedentes de situaciones anteriores. Entonces han vivido en distintos lugares de México situaciones similares. Por lo tanto, para ellos tenían mucho más claro desde un principio de que es una práctica que viene ya repitiéndose. En cambio, para nosotros desde acá, porque muchas veces esta información de estas situaciones que sucedieron antes no se daban a conocer, no salían a la luz porque había mucho miedo. Claro. Hay un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que hay una fosa, lo encontraron, y los padres decían de que ellos no se habían atrevido a hablar. Y hay otros que son unos jóvenes de educación media aquí en Chile, que también hasta el momento no lo encuentran, y los padres dicen de que tenían miedo y tienen miedo de decir de que sus hijos están desaparecidos y están recién empezando a hablar algunos porque se están atreviendo al ver de que hay tanta gente que está respaldando a los de Guerrero. Y por lo tanto, la gente está empezando recién a perder un poco el miedo. Pero es difícil. De hecho, dentro, bueno, de los antecedentes que están, bueno, están los videos, que no son un caso menor, registrado la propia noche del 26 de septiembre. Y básicamente lo que se dice ahora, durante el panel, el tema de la participación del Estado. Porque aquí cabe una pregunta. Si esto estaba siendo monitoreado, por ejemplo, el viaje de los normalistas de la Raúl Isidro Burgos, si estaban en participación y estaba el C4, que es este comando de comunicaciones que le señalábamos que ese es el centro de control, comando, comunicaciones y cómputos, el C4, la pregunta ahí es, ¿quién dio la orden? Exactamente. ¿Quién visó esta operación? Es más, se dijo en un momento determinado que, y de hecho esto no está necesariamente, está ya más en la investigación propiamente tal, iremos agregando algunas cosas, datos, para ser súper precisos con esto. Se habla en un momento, estoy tratando de acordar, Miguel, el nombre, bueno, un capitán de ejército. Se habla de que en ese momento no había procedimientos por parte del ejército, que están en el regimiento y todo. Y eso es desmentido precisamente por los oficios, por la documentación que dice efectivamente el ejército estaba en la calle y efectivamente estaba a cargo de Miguel, no recuerdo bien el nombre, que era un capitán de ejército. O sea, el ejército estaba en la calle, el ejército estaba en las calles de Iguala. El tema es quién, insisto, da la orden acá. ¿Quién da la orden de disparar? ¿Quién da la orden de qué hacer? Ahora, dicen que se enteran 2 horas después de lo ocurrido. ¿Cómo puede ser posible que se enteren 2 horas después de lo ocurrido si están constantemente monitoreando y se están avisando respecto de dónde viene el bus? Exactamente. No, la demora es una farsa. Ya. Claro. Por tanto, en términos de la demora de las 2 horas, que queda descartado acá con la propia documentación, con la propia investigación que llevan ellos a cabo, incluso con cierto sumario, yo recordaba este expediente de causa penal, que tiene este número bastante largo, que es el HID diagonal SC diagonal 02 diagonal 0993 diagonal 2014, en el que se habla, incluso ahí se habla el tema de los videos, de ciertas participaciones, de que la policía municipal de Iguala no estaba sola, estaba la federal. La pregunta, y aquí es donde ya viene la complicación mayor. Si estaba la participación de la policía municipal, si estaba la participación de los federales, y por tanto estaba en conocimiento por lo menos el ejército, porque en el video no se registra el tema del ejército, pero en términos de documentación se sabe que sí. Se sabe por lo menos que estaba en antecedente. La pregunta es, ¿qué hicieron con los estudiantes? Porque aquí hay una responsabilidad de organismos del Estado. ¿Qué hicieron con los estudiantes que estaban detenidos? ¿Qué hicieron con qué hizo la Policía Municipal? ¿Qué hizo los federales? ¿Qué hizo el ejército con los estudiantes desaparecidos? Porque ahora los antecedentes los ponen a ellos ahí. Los ponen en conocimiento, con participación por lo menos comprobada de la Policía Municipal y la Policía Federal. De hecho, se había descartado en un momento la Policía Federal, estaba presente. Hay registro de que los muestran. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con los detenidos? Sí, y eso cambia totalmente el escenario, porque hasta ahora el escenario era no teníamos información porque no hemos podido sacarle la información a Guerrero Unido, que son los únicos que saben el paradero. Uh-huh. Y de hecho se les saca información falsa a través de tortura, lo que también es profundamente condenable. Y yo insisto, incluso tratándose de un narcotraficante, nadie merece ese trato, y ese trato es totalmente ilegal por parte de un Estado, eso es terrorismo de Estado. No, aparte porque por sí. Tal testimonio es inválido. O sea, es lo mismo que decía la periodista. Tú puedes decir cualquier cosa, tú puedes decir que fueron los ovnis, te están torturando, tú dices claro, cualquier cosa, cualquier argumento para quitarte el dolor, tú lo vas a decir. El otro elemento, claro, entonces, bueno, dijeron esto, fueron Guerreros Unidos, por lo tanto, ellos saben. Y no, acá, desde el principio, quienes saben son agentes del Estado. Y por lo tanto, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no entregan el paradero? Acá hay una negligencia del Estado por partida doble. Primero, hay una violencia del Estado, hay terrorismo del Estado. Segundo, hay negligencia porque el Estado se ha negado de entregar la información que maneja y que tiene que manejar, porque esta cuestión no se hizo sola, esta cuestión no se ordenó sola. Acá hay agentes del Estado que saben qué pasó con los normalistas, con los cuatrienios normalistas, y por lo tanto debe resolverse eso cuanto antes. Esto no puede esperar. Acá no hay excusas para esperar, porque acá no hay que preguntarle a personas de afuera. Acá el mismo Estado tiene que resolver qué hicieron, y tiene que contar, más que resolver, tiene que contar abiertamente, sin más mentiras, dónde están. El asunto está en que el Estado, porque de repente uno pasa eso, habla del Estado como un ente, pero ese ente tiene cara, tiene nombre, tiene ojos, tiene boca, y tiene que hablar. ¿Quién es el representante del Estado? El presidente. Y él tiene mucho que decir frente a esta situación. Tiene todo un discurso que entregar, una verdad que decir. Sí. Y la gente está esperando eso. Que Peña Nieto hable y diga todo lo que han lo que se ha averiguado hasta ahora y exigir que los entes del Estado entreguen también todos los antecedentes y se entregue la verdad. Exactamente. Ahora, el problema del Estado, porque el Estado, los presidentes pasan, el Estado se mantiene, hay otros casos, como decía anteriormente. Hay otras fosas que han sido descubiertas. Y también tiene que dar una respuesta frente a eso. No solamente frente a la situación de los 43 estudiantes, sino que también toda la historia de muchos desaparecidos que hay en México. Y tiene que saberse la verdad y tiene que seguirse descubriendo. O sea, la gente no se va a quedar tranquila con saber la verdad de este caso, sino que va a empezar a exigir más y más. Y es lo lógico, es lo mínimo. Claro, que ese es el punto. Y también hay un poco, también salía al paso de algunos medios como RT, que han sido bien poco prolijos. En tampoco, obviamente, existen posibilidades de que esté en vivo, que esté en una base militar, pero uno no puede estar fundamentando eso a base de rumores de internet. Yo encuentro que es un tema de esperanza y de esperanza cuando se está hablando de este tema. Y también tanto dar falsas desesperanzas como decir, oye, están muertos y está comprobado, uh-huh. como también para decir, oye, están vivos y están acá, me parece que es un poco jugar. Irresponsable cualquiera de las irresponsable, dos acá hay que trabajar con información comprobada, sí. con investigación. Cierto. Yo le aplaudo a Proceso en ese sentido, yo creo uh-huh. que hicieron una tremenda, el Proceso y la Universidad de Berkeley hicieron una tremenda investigación uh-huh. Con fuentes documentadas donde pudieron comprobar elementos, donde pudieron desmentir a la Procuraduría, pero hay que trabajar con evidencia y hay que trabajar con información confirmada y no pues decir, bueno, es que esto es un trascendido, lo vamos a investigar, eso no hace bien, eso genera más ruido, genera más incertidumbre, genera más problemas, genera más esperanza a veces. Esperanza que no se sabe si tienen un buen final. Exactamente, lo que hay que hacer es ir hacia la verdad claro. con todo y exigirla. Ahí hablaba con una compañera y me decía, bueno, acá la justicia ya no funcionó. Me decía, de hecho, acá lo que hay que apelar es a la justicia revolucionaria, porque acá ya perdimos la esperanza. Ya perdimos la esperanza de que esta justicia burguesa nos resuelva algo. Porque no lo ha hecho y ni lo va a hacer. Y ellos están implicados, ellos son juez y parte. Sí, ese es el problema acá. Entonces, sí, pues lo que hay que hacer es exigir justicia, buscar la justicia, hacer la justicia. A mí también con lo que decía el Toño me sonaba justamente a eso. Así, ¿quién fue el Silva Renard? Hablando también de lo de uh-huh. Antonio Ramón Ramón. ¿Quién fue el Silva Renard de este asunto que dio la orden de disparar? Uh-huh. Tenemos que saber eso. Tenemos uh-huh. que saber quién fue. Pero yo creo que más que Silva Renard, a propósito de que él es el autor material en términos de rango, en términos claro. militar en el momento. Aquí hay una orden de carácter político. No, también, por supuesto. Que ese fue el ministro, tengo que acordarme, a propósito del tema de la matanza de la escuela de Santa María. Pero el hecho en sí es que acá hay participación de organismos del Estado. Exactamente. Y ahí no hay duda respecto a eso. La pregunta es, uno, ¿quién dio la orden? Uno, ¿quién dio la orden de seguir a los normalistas, de monitorearlo? Y apito, ¿de qué? Segundo, ¿quién dio la orden de disparar a los normalistas? Y tercero, ¿quién dio la orden de desaparecer a los normalistas? Y eso cabe en el Estado. Nadie más. Ahí hay sí. una responsabilidad uh-huh. política del Estado que tiene que responder. Y por eso decía yo de que ahí hay una persona con nombre y apellido que tiene que decir uh-huh. y tiene que enfrentar a la ciudadanía de su país y de internacional también, dando a conocer todos los pormenores. Y ese es el presidente. Uh-huh. Así es. Ahí no sirve un vocero, no sirve un ministro, no sirve un juez. Sirve el presidente, el que tiene que tener bien puestos los pantalones y decir lo que verdaderamente sucedió. Ay, qué machista sucedió. Te salió eso. ¿Ah? Qué machista te salió eso. sí, yo creo que hay dos que tienen que renunciar acá ya definitiva y totalmente. Bueno, que de partida, Murillo. Murillo, caramba, claro. Tiene que irse, pero para la casa, sí, pero inmediatamente. Acá no se le puede permitir. Acá lo que hay es ocultamiento de la verdad. Uh-huh. Y no segundo, solamente negación de justicia, que ocurre en la denegación de justicia, que se demora más de 10 días en empezar a investigar. Eso es un hecho, lo hemos conversado varias veces. Acá hay encubrimiento. Y acá, aquí, sí. Acá porque, es notorio, sí. O sea, me parece que si esto no es encubrimiento, pegan el palo y cae adentro la plata igual. Sí, no es encubrimiento por donde se le mire. Y lo segundo es Peña Nieto. Insisto acá, si es que no sabía, es que renuncie, porque es inconcebible que no haya sabido esto en todo este tiempo. Y si sabía, que renuncie con más motivo. Pero acá no hay... acá las responsabilidades están. Con el tiempo de espera, con el tiempo de que no se ha sabido la verdad, las responsabilidades ya son indudables. O si uno tal vez pudiese llegar inmediatamente a haber condenado, buscado qué pasó, haber solucionado el tema, ya se entenderá. Pero acá no, acá uno ya empieza a entrar también a la absoluta sospecha de que esto en realidad fue retardado justamente por todas estas autoridades para que no se sepa su implicancia y no se sepa que ellos también están metidos en todo esto. Así que ahí están los antecedentes, los pueden revisar ustedes mismos, está en radiovillafrancia.cl, no solamente lo que hemos estado hablando, mayormente en términos de escrito, sino también está la entrevista que acabamos de escuchar con Carmen Aristegui, que le hizo a Anabel Hernández, una de las periodistas de Proceso, que junto, como señalaba al comienzo, junto a Steve Fisher, hicieron este trabajo periodístico de 2 meses que implicó, ojo, muy muy muy interesante trabajo. No sacaron el video hasta tener la investigación completa de videos que probablemente se hubieran vendido bastante bien en términos de prensa, la expectación a nivel mundial, sino que hacer un trabajo súper serio en términos de aquello. Ha habido mucha opinología respecto al tema. Se ha hablado muchísimo respecto al tema de cartel de Guerrero Unido, que no es ninguna novedad, tampoco se les va a santificar ni nada por el estilo. De hecho, es uno de los grandes problemas que hay en México en esta estructura del narcoestado. Pero aquí cambia un poco la tesis y la lógica y se acerca un poco más a lo que veníamos diciendo hace un rato. Insisto, por eso citaba esa nota, particularmente la del 6 de octubre de Radio Villa Francia, porque eso lo permitió también conversar con muchos medios en México, mucha gente, porque la nota se viralizó allá. Respecto a las motivaciones políticas que había acá detrás y las responsabilidades que habían al Estado, en definitiva, respecto a aquello, que todo apunta para allá. Los chicos estaban siendo monitoreados porque eran de la Raúl Isidro Burgos, por tal, eran parte de la dirigencia del Comité de Lucha Estudiantil. Estaba a vísperas de lo que era el 2 de octubre, la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, donde se generan ciertas manifestaciones, varias manifestaciones de parte de los estudiantes. Y descarta, ojo, acá se te termina descartando, por lo menos en términos de la participación original. Recordemos que Murillo Caram adjudica la autoría a Abarca, al alcalde de la municipalidad de Iguala. Y que todo había sido este producto del tema de Guerrero Unido y todo lo demás. Con esto se está descartando y deja la participación directamente. No se descarta, ojo, no se descarta con esto. La complicidad. La complicidad de parte de la gente de carteles de Guerrero Unido y la complicidad de Abarca y todo el tema. Pero acá hay organismos del Estado participando de un hecho que venían monitoreando desde que salen. Por tanto, acá hay una responsabilidad mayor y la responsabilidad es del Estado. Alguien dio la orden ahí. Y alguien tiene que hacerse responsable de eso, alguien tiene que ir a la cárcel de aquí, y más encima, en vez de enmendar la situación, se ha ocultado la verdad por parte del PGR y por parte del gobierno, ahora, de encabezado por Enrique Peña Nieto. Eso es lo grave y esto lo potente de este reportaje de Revista Proceso, y lo bien documentado que está, y también ahí agrega algunas cosas Carmen Aristegui, pueden buscar ahí bastante bueno, en Aristegui Noticia. Insisto, es un tema potente, cambia de una u otra manera toda la historia, pero la vuelve hacia la verdad, que es lo que se necesita. Esto tiene que ver entonces con una práctica llevada a cabo por el gobierno. A propósito, ayer estaba viendo un documental en HBO que estaba dando una serie de documentales bastante buenos, particularmente sobre la ciudad de Juárez, y de las denuncias que hacían precisamente varias personas ahí. De hecho, el Vivos se lo llevaron, Vivos los queremos, no nace ahora, no nace con el tema de Ayotzinapa, es prácticamente un mantra en varios estados de México. Eso a propósito de las desapariciones forzadas, de la gente que se le adjudica a tal o cual cartel, etcétera. Pero una de las denuncias que hace constantemente la gente es que se hacen pasar desapariciones con motivaciones políticas como un atentado, un acto por parte de carteles de la droga, cuando no tienen mucho que ver. O sea, el Estado hace desaparecer dirigentes sociales, dirigentes políticos, excusados en temas de cartel de la droga, y antes, incluso lo dice en un momento determinado un ministro, ya se decía, fue un ajusticiamiento, fue una ejecución, que se le denomina ya, y prácticamente paraba la investigación. No se investigaba. Hay miles de casos que no tienen una investigación y no tienen, por tanto, cerrado el proceso porque se naturalizó de una u otra manera el tema de la violencia, y que también, insisto, según denuncia, esto era particularmente la ciudad de Juárez, que está al norte de México, se hacía desaparecer a dirigentes sociales sobre pretexto de la lucha entre carteles, etcétera, etcétera. Gente que no tenía nada que ver con la droga, ni cercano, ni se había metido con carteles, terminaba siendo asesinado en una calle o terminaba siendo decapitado. Y las familias apuntan precisamente al Estado en la molestia que le generaba que fuera un dirigente social o un dirigente político. Con eso pudieron suprimir bastante tiempo, bastante levantamiento respecto a lo mal que está la cosa en México, pero bueno. Y le fueron dando, y el tema narcoestado existe, o sea, el narcotráfico está, pero encarnadísimo en la estructura del Estado mexicano. Sí. Obviamente, con Estados Unidos al lado es difícil que no fuera así. Es también como la trata de blanca, y también con los coyotes que pasan a los mexicanos hacia Estados Unidos. Y eso también, mucha gente queda abandonada en el desierto y mueren ahí en el desierto porque los coyotes los pasan hasta allí nomás y después los dejan abandonados. Ese tipo de cosas suceden bastante en México con respecto a la derecho humano en ese país. No, vamos a otro tema. Pueden encontrar todos estos antecedentes que estuvimos mencionando en radiovíafrancia.cl. Está colgado recién la nota hace un rato, con los audios y con los videos también grabados por los mismos normalistas. Nos vamos directamente a Chile y, aunque no está ocurriendo solamente en Chile, en Estados Unidos también, pero particularmente los trabajadores y trabajadoras de líder Walmart, está monstruosa transnacional del retail, están en huelga desde el jueves pasado. Han sido duramente reprimidos. Ojo, duramente reprimidos. El caso de Punta Arena, el ayer de Quilicura, yo no sé si vieron el video de Quilicura ustedes. Bastante violencia por parte de carabineros. Ya está bueno que la actual ministra del Trabajo venga de la subsecretaría de carabineros, pero esto yo creo que se le está pasando la mano. Me refiero a Javiera Blanco, la regalona de Agustín Eduardo. Plantear que tiene que ver con temas de reajustes salariales, pero también tiene que ver con la demostración de fuerza de que las transnacionales, que se les permite, parte de las denuncias que han hecho también los dirigentes, se les permite hacer y deshacer con los trabajadores en Chile. Ayer lo conversábamos con la gente de los transformadores Tucson, en Pajarito están en huelga también hace exactamente una semana, empezaron el martes pasado. Esto está al frente de la Escuela de Investigación. Estuvimos hablando ayer con uno de los trabajadores en huelga acá en el programa. La huelga es de carácter a nivel nacional. Son aproximadamente 70 federaciones las que están sumadas, que representan a cerca de 12.000 trabajadores y trabajadoras. Y han tomado una modalidad que la pongo en la mesa para discutirla, que tiene que ver con básicamente la lucha dentro de una huelga para que sea exitosa contra el esquirol. El esquirol, para la denominación que no sepa respecto a esto, el esquirol es aquella persona que es el rompehuelga. Y han ido desde distintos locales que ya están cerrados a cerrar otros locales. De hecho, han anunciado ya, a propósito uno de los dirigentes también a nivel nacional que ha tomado la vocería de esta huelga, de que se van a comenzar a tomar los locales. Esto ya como una medida de radicalización de la misma movilización. ¿En términos de qué? En términos que han sido reprimidos por estar en el frontis, por ejemplo, manifestándose de algunos supermercados, y supermercados que, dicho sea de paso, hoy día están siendo custodiados por carabineros. No solamente cuidan ¿cómo se llama? Cajero automático y los camiones Brinks, que ahora también le hacen la pega al retail. Entonces, como una medida también de fuerza, han anunciado esta modalidad en términos de lucha y que el gobierno tampoco lo se haga los tontos. respecto a lo que ocurre con las condiciones laborales que someten estas grandes transnacionales del retail, particularmente Walmart, que está presente en casi 50 países. Y decía de trabajadores chilenos porque en Estados Unidos también están. Estaban en movilización los trabajadores de allá. ¿Y en México? ¿También? No, en México se está llamando a boicotear a los productos Walmart y a la otra marca, se me olvidó, la del supermercado. ¿A donde estaba. No, el otro supermercado que era la marca que vendió los votos al PRI. Se me olvidó el nombre, pero están llamando a boicotear a esas dos marcas y principalmente porque en realidad Walmart ha sobornado a este gobierno corrupto y este estado corrupto para conseguir los permisos de edificación en distintos lugares. Uh-huh. Entonces Walmart, sus prácticas sucias las podemos ver alrededor de todo el mundo y como sistemáticas. De hecho, parte del modelo empresarial de Walmart es la sobreexplotación. Es parte de sus características, podríamos decir, para generar una alta rentabilidad y esa alta rentabilidad generar en un espíritu monopólico que destruye el comercio local de cualquier parte, porque venden a muy bajos precios, pero venden a muy bajos precios porque están abaratando costos costos principalmente con los trabajadores. Obviamente. Exactamente. Entonces eso es lo que hay que combatir y darle firme. Que a mí me parece muy bien de que se esté peleando acá en Chile, que se esté peleando en Estados Unidos y que en Chile además y en Estados Unidos en ambos lugares se está peleando una fecha tan importante como en realidad la segunda quincena. Ahora entramos ya derechamente a la segunda quincena de diciembre. Los que le pagaron la quincena ya en este momento no pueden estar gastándola en Walmart. A los que le empiezan a pagar los aguinaldos en esta semana y en la próxima, probablemente no la van a poder gastar en el Líder. Y probablemente los empresarios del Líder, a los dueños de Walmart, le va a empezar a pesar eso muy prontito. Entonces, yo creo que acá yo aplaudo, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, aplaudo la inteligencia del sindicato, también aplaudo mucho la organización del sindicato. Creo que han logrado paralizar de forma casi completa muchas cantidades de tiendas, cosa que es muy difícil llevar a cabo eso, y lo han hecho de muy buen modo, así que también se le aplaude eso. Y por supuesto condenar, acá voy a aparecer condenada en la feria, repudio al actor de Carabinero y a esa lógica que a veces ni se cuestiona, se naturaliza de hay una huelga, tiene que estar Carabinero cuidando al patrón. Sí. Así de literal en realidad funciona Carabinero en este país, de que el Carabinero funciona para el patrón, funciona para la patronal. Yo creo que falta poco para que los carabineros se pongan a atender las cajas. Claro. Pueden trabajar de empaque. Porque lo que uno ve es eso prácticamente. O sea, el Carabinero está reprimiendo justamente ¿para qué? Para que el empresario funcione. Están en huelga. esa tienda no tiene que funcionar. Uh-huh. ¿Cómo no entienden esa parte? Esa es lo lógico de la huelga. Y lo han hecho bien dentro de lo difícil que está el código laboral. Y yo creo que también es un buen... Es un buen gesto también para ser imitado y ser replicado, que igual se puede llevar a cabo una huelga con mucho esfuerzo, con muchas penurias y todo lo que sea, pero se puede llevar a cabo una huelga incluso en este código laboral. Hay que saber organizarla bien, hay que saber planificarla bien, hay que lograr una buena logística, una buena planificación desde meses antes. Pero si se logra una buena planificación, se puede llevar a buen puerto la huelga y se puede estar desarrollando bien una huelga. Y yo creo que eso es importante porque los sindicatos tienen que empezar también a aprender de las lecciones de lo que estamos viendo. Y eso hay que replicarlo, hay que aprender. Si ven este caso, por ejemplo, acercarse tal vez incluso al sindicato Líder, preguntarle, oye, ¿cómo fue la experiencia? Cuéntenos, asesorarse y todo eso para llevar a cabo también las peleas. Porque oye, como lo dijo alguien de Nantes, estoy viendo ahí a Bóvedas de Acero, por ejemplo, que está escribiendo, ocupen el hashtag Walmart Chile en huelga, porque el otro había como ciertos problemas, como que estaba cierto bloqueado, y hay gente que está haciendo precisamente que esto sea trending topic, que de una otra manera rompa este cerco. Recuerdo un dato que les di hace un rato que tiene que ver con que cerca de 100 millones en promedio por canal de televisión aporta en términos de publicidad el Líder en este, que tiene comercial en todos los canales, de hecho. O sea, imagínate cuántos canales grandes hay, 4. Pero le ponga 5. A 100 millones son 500 millones semanales. Y a algunos sale más caro por el tema sí. del horario y todo lo demás. Claro, dependiendo del horario y dependiendo uh-huh. el programa, por ser en las noticias más caro y en los horarios pique es más caro. Bueno, y ahí explica un poco también por qué, de una otra manera, hay ciertas huelgas que no salen. Claro. Sí. Y me llamó la atención ayer como a las 8, antes, como a 20 para las 8, yo estaba tomando micro ahí en General Velázquez con Alameda, y el líder que está ahí en la esquina estaba cerrado. Es que por eso lograron cerrar, es que a eso me refiero. Me llamó la atención, porque yo pensé de que, claro, porque en el de La Reja, al mediodía estaba la gente ahí afuera, los trabajadores, pero bueno, además ahí hay una tienda comercial, fuera de, además del Líder Press. Estaba abierto, pero acá no, estaban cerradas las cortinas estaban hasta abajo. Me llamó la atención. Es que eso me refiero que ha sido, han logrado bien. Ese es un éxito. Han logrado bien hacer de que no entren y también porque claro. ha habido alianza, por ejemplo, los mismos reponedores externos, los sí. que entregan no están participando, los universitarios que están también en los empaques no están participando. Los camiones que van a entregar mercadería no están yendo. Exactamente. Llegan y se van. O sea, hay toda una situación de solidaridad de clase que es bastante interesante, que no siempre se da. Y en este momento, por suerte, se está dando. También hay otro asunto en cuanto a la, ¿cómo se llama? Aquí. Se me fue la idea. No sé, de repente. Bueno, ocurre. Bueno, pero es interesante que esté dándose esta situación así de que la gente se haya coordinado bien. Y como bien dices tú, es importante e interesante de que otros gremios, otros sindicatos vayan no solo a solidarizar, sino que también a aprender de esta modalidad que está tomando los sindicatos de líder. Así es. Porque creo de que por ahí va, por lo menos en este momento, el camino. Sí. Y sería interesante de que además de solidarizar, también ir viendo, ir invitando o ir compartiendo las experiencias para en un futuro los otros sindicatos también les resulte y puedan salir adelante con su movilización laborales. Claro, de hecho yo vuelvo a parafrasear a Lenin acá, pero uh-huh. La huelga no se hacen, se preparan. Y yo creo que claro. ahí está el punto que el sindicato uh-huh. de no líderes... puede ser algo así, ¡paf! Claro, no hay que llegar y de repente te das cuenta que caíste en la huelga, porque a veces ocurre. Claro. Ocurre así en sindicatos sin mucha experiencia, de que entran y de repente se dan cuenta que llegaron a la huelga, uh-huh. que cayeron a la huelga porque en realidad le dijeron que no. No, uno tiene que estar preparado hasta para eso. Hasta el último día pensaban de que claro. iban a decir que sí. ¿Cuántos días estoy dispuesto también a claro. estar hasta la huelga? Entonces, todo eso es lo que hay que estar siempre atento, siempre claro. Yo creo que eso es lo importante, finalmente, de estar como trabajando como sindicato. Uh-huh. Por ejemplo, preparar los días, tener los recursos disponibles para soportar la cantidad de días que uno piensa que puede ser claro. la huelga. ¿En qué forma, qué tipo de solidaridad va a tener? ¿Qué forma se van a organizar claro. las ollas comunes? ¿Qué forma se van a organizar los distintos grupos que van a irse rotando? Los voceros, que es importante tenerlos. Claro. Eso por una parte, tener también la gente que va a estar encargada de tener contacto con otros sindicatos, otras empresas. Todo eso es importante tenerlo bien organizado. Claro, exactamente. Antes que llegue el momento de que, como dices tú, estamos en la huelga y ahora ¿qué hacemos? Claro. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo coordinamos toda esta situación? Exactamente. Es el punto. ¿Con qué gente cuento? ¿Con qué gente no? Claro, hay que planificar todo eso, sí. tenerlo súper, súper claro. Porque en una huelga hay gente que se queda en sus casas. Claro. No van a trabajar, pero se quedan en su casa, no participan de eso. No, acá hay que participar. Y se ha notado que acá han participado sí, todos. Sí, sí. En otros casos llegan hasta con las señoras, con los cabros chicos, a las ollas sí. comunes y a participar. Claro. Entonces, o a las marchas. Entonces, por eso, es distinta la participación de la gente, pero también influye mucho la motivación. Si la gente está motivada... La moral del... La moral está alto. Sí, de los trabajadores. Sí, es más posible. Importante. Tenemos un llamado. Sí, vamos a ir con Patricio Aravena. Conversamos la otra vez de el jueves pasado, sí. cuando inició la huelga de los trabajadores y trabajadoras de Líder Walmart. Patricio, ¿me escuchas? Sí, acá te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá con el ánimo al mil. Oye, hemos visto bastante cerco mediático por parte de canales de televisión, de medios tradicionales oficiales, pero si uno se remite necesariamente a redes sociales y cosas por el estilo, la huelga ha pegado muchísimo. Sí, en términos de redes sociales ha tenido un gran impacto. A nivel país, no, gracias a la radio que nos han apoyado desde el primer día, desde la primera instancia, hemos sentido el apoyo de lo que son la radio. Sí ausentan todos los canales de televisión. Esto lo sabemos por los grandes sumas de dinero que se manejan en propaganda, Walmart. Entonces eso hace que la televisión haya sido un poco más distante. Igual que con la marcha que se hizo el día lunes, por ejemplo, que fue una gran marcha acá, ausente estaban los medios de comunicación. Pero sí estamos contentos porque con la radio y las redes sociales se llegó a toda la gente y además no podía escribir. Patricio, ¿cuál es la situación en la que están hoy en términos de negociación con Líder Walmart Chile? Mira, hoy, justamente, los locales abrieron normal, en forma normal, de Arica a Punta Arenas. ¿Ya? Esto es un petitorio que hace la empresa hacia nuestro sindicato, de poder abrir en forma normal por 2 días. Esto cuenta de hoy día martes, miércoles, para poder tener una mejor negociación. Eso hace también que sean horas más productivas de trabajo en buscar una mejor fórmula para llegar a un mejor acuerdo. ¿Y esto qué significa en términos prácticos? En términos prácticos quiere decir que los locales están funcionando en forma normal, sin la gente que está en los sindicatos, pero está funcionando en forma normal. Digámoslo así, a media máquina, porque tampoco están muy bien abastecidos los supermercados, producto de esta huelga legal. Para entender esto, básicamente, lo que están hoy, precisamente, hoy martes 16 de diciembre, es una especie de tregua, es decir, ya. Justamente. Sentémonos. Una bandera blanca. ¿Tú crees que la gente de Líder Walmart Chile, que está transnacional, pero en el capítulo Chile, lo subestimó? ¿Pensó que no iban a ser tan fuerte el tema de la huelga? Huelga que hemos visto en Punta Arenas, que hemos visto en supermercados de Arica, que hemos visto en comunas de la periferia y también en comunas del sector oriente de la capital, donde han habido manifestaciones, donde se han cerrado supermercados. Sí. Yo creo que la compañía subestimó la fuerza de los trabajadores. Y esto se venía acrecentando, esto se venía hace mucho tiempo. Esto se concreta también por el cansancio y el abuso que hace la empresa, digamos, hacia nosotros los trabajadores, en lo que son las jornadas laborales, lo que son sueldos. Entonces, esto lo tenían que haber dimensionado las cabezas pensantes, los gerentes, lo tenían que haber dimensionado hace mucho tiempo atrás. Entonces ellos subestimaron la fuerza y hoy día, con la fuerza de los trabajadores, se logró hacer lo que se hizo y con mucho apoyo de nuestra clientela, nuestros amigos ahí, todo resultó bastante bien. 12.000 trabajadores, como dije el otro día, entre 12.000 y 14.000 trabajadores a lo largo del país. Para, uno se pone suspicaz al ver tanta huelga y a ver tanto, en términos de movilización, me refiero a nuestra posición que estamos acá en términos de medios, de radio. ¿No será esto también decir, bueno, bajen las revoluciones, porque va muy prendido en términos de la huelga, hay que reconocerlo, uno se encuentra, no solamente en términos de redes sociales, sino en todos lados, uno, algo hay respecto al tema de la huelga de Líder, constantemente, y decir, bajen un poco lo que están llevando hasta ahora, y veamos estos dos días de conversaciones y negociaciones y después tienen que volver a rearticular el tema de la huelga. ¿No será parte de una táctica por parte de la empresa? No lo veo como táctica. No lo veo como táctica porque hoy día los sindicatos están muy bien organizados. Están bastante bien organizados. Y rearticular una huelga, créeme que hoy día costaría menos que iniciar una huelga. Entonces esto yo lo veo súper productivo por las horas de trabajo en la mesa y ojalá se llegue a buen término. Yo te lo digo por todos los trabajadores que en este momento están en paro por ellos, por sus familias, por sus hijos, por las fechas que se avecinan. Deseo lo mejor de corazón que se llegue al mejor término posible. Pero sin duda alguna, hoy día volver a hacer una huelga, no, créeme que costaría mucho menos de cómo se inició. Porque la articulación en las redes entre sindicatos, entre la Confederación y entre la CUT está muy bien articulada, digamos. Buenas tardes, habla Joaquín. Quería hacer una pregunta respecto a justamente en este momento están negociando a la vez que está esta tregua, supongo, ¿no? Sí, justamente, están negociando. Está establecida la mesa de diálogo, se está negociando y esperemos las próximas horas tener noticias. A las 3 de la tarde, 3 y media, ya deberíamos tener noticias de la primera junta que se está haciendo. Ya, perfecto. ¿Y esta es la primera negociación que tienen durante la huelga? No es la primera negociación. Se han caído negociaciones, pero esta es la negociación más cercana, más, perfecto, digámoslo así, llamémoslo de más amigable con la empresa, donde la empresa ha visto los alcances de esta huelga, ha visto la magnitud negativa para la empresa como imagen. Entonces créeme que están muy bastante bien apresurados en llegar a un buen término. Esto se demuestra porque cambia el tono de la empresa. ¿Cómo? Cambia el tono de la empresa, decir, ya, parece que lo subestimamos, parece que el alcance es bastante grande y la coordinación que tienen entre los mismos trabajadores es fuerte. Por tanto, cambiemos el tono casi de indiferencia que había previo al tema de la huelga y veamos si puede cambiar. Justamente, por si 100%. La empresa hoy día tiene capacidad de diálogo, sin duda alguna. Hoy día, y tiene mayor respeto por las mismas confederaciones, por los mismos sindicatos. ¿Esto qué implica? A la gente que hoy día ha estado haciendo generalmente campañas, ¿sí?, viralizando, por ejemplo, que no vayan a comprar, por ejemplo, al líder. ¿Esto se sigue manteniendo mientras incluso dure esta tregua? Mira, la tregua es tregua. Ya. Nosotros no vamos a levantar de lucha, no vamos a levantar bandera de lucha hasta que la tregua nuevamente o finalice o continúe. Pero sí, nosotros como trabajadores, algunos que tienen fuero, están todavía en la huelga, digamos, fuera de los supermercados, y otros estamos a brazos caídos dentro de los supermercados. Tú estabas en uno de los líderes más grandes, de hecho lo recordamos el día jueves, que el que más vende, por ejemplo, acá en la región metropolitana. El alcance, la percepción que tenía la gente, apoyaba, por ejemplo, los reponedores, algunos no llevaron productos. De hecho, se estaba haciendo denuncia, hemos leído a través de las redes sociales, de que habían productos incluso ya vencidos, porque como no estaban haciendo los recambios, por tanto, obviamente estos vencen. Claro, justamente se tuvieron que hacer los recambios y no, yo te digo, sinceramente, esto es un apoyo inmenso que nos hace nuestra clientela y también nuestro personal externo que nos acompaña, siempre nos han apoyado, y eso bastante. Ayer cerramos un supermercado emblemático como el de Huechuraba, y mucha gente nos apoyaba y nos aplaudía el accionar que se tuvo en este gran supermercado. Para resumir, estamos hablando con Patricio Aravena, dirigente también de unas federaciones de Líder Walmart Chile. Hay una tregua que comienza el día de hoy martes, ¿cierto? Sí, justo. Ya. Martes hasta el día jueves, en la cual la empresa cambia el tono, van a sentarse, a negociar. Esto no quiere decir que la huelga terminó. Esto quiere decir que hay una tregua, van a parar, van a ver qué es lo que ofrece la empresa, en qué términos los va a ofrecer, y según eso ustedes determinan al finalizar esta tregua de dos días si continúan la huelga o bien finalmente la bajan con un triunfo. Justamente, es así. Efectivamente es así. Claro, esperar de que tengamos un buen término nada más. Me preguntan por acá, a propósito de las redes sociales, mandan saludos también a todo el apoyo en huelga. De hecho, están cambiando el hashtag de apoyo. Por ejemplo, están poniendo Walmart Chile en huelga porque, al parecer, esto por tema de los motores de búsqueda que tiene el propio Twitter, el de huelga líder estaba, como entre comillas, bloqueado. Me preguntan, ¿esta es una decisión que se va a llevar a las bases, que es determinada por las bases, o está negociándose a nivel dirigencial? Esto a raíz de lo que ha estado ocurriendo este último tiempo, respecto al tema de la importancia de las bases que hay en términos de los sindicatos, colegios, etcétera, etcétera. Claro, justamente. Va a toda índola, es tanto dirigencial como las bases. Eso se está juntando. La Confederación en estos minutos está tratando de llevar la negociación de la mejor manera posible. Como te digo, en unos instantes más, en una hora y media más, a las 3, vamos a tener ya una respuesta ya de qué se está... ¿Qué se está logrando en esta mesa? ¿Cómo está el diálogo? ¿Cómo están los tonos por parte de la compañía? Perfecto. Oye, Patricio, te queremos agradecer. Patricio Aravena, con quien estamos conversando a propósito de la huelga de líder Walmart en Chile. En estos momentos, volvemos a precisar, se llegó a una especie de tregua en la cual cambia el tono de la empresa. La empresa cita a la dirigencia de estas federaciones a sentarse, a negociar. Vamos a ver qué va a proponer, cuál va a ser el tono de la empresa. Tú nos dices que como a eso es las 3:30, por tanto, en la tarde, ya tarde-noche, estaríamos viendo cómo viene, por así decirlo, en términos simples y en términos vulgares, la mano del término de huelga. Claro. Espero llegar a un buen acuerdo y lo más pronto posible por todos los trabajadores que se están viendo involucrados en este paro, que realmente fue muy necesario por el respeto hacia nosotros mismos y por la compañía, que termine de alguna manera los abusos de los sueldos con los trabajadores. Yo le quiero dar las gracias a Radio Francia. Radio Francia siempre desde un comienzo lo ha apoyado, y te quiero dar enormemente las gracias por todo su apoyo, por toda su difusión, que para nosotros ha sido súper importante, y muy, muy importante aún más es su apoyo para que la ciudadanía conozca la verdad y conozca nuestra realidad. Nada, pues para eso se está, en términos de medio de comunicación. Te queremos agradecer el contacto. ¿Ustedes están al tanto de que los trabajadores también de Walmart en Estados Unidos están movilizados? Sí, estamos al tanto que también están movilizados. Y en México están también en algo parecido, aunque no necesariamente en una huelga. Claro, justamente. Bueno, buenísimo que se empiece a pelear muy bien en términos de los derechos de los trabajadores a nivel global. Estamos hablando de una transnacional que está presente en por lo menos más de 50 países. Nos referimos a Walmart, los reyes del retail en Estados Unidos, y que han exportado eso a diferentes partes del mundo, donde van desde el comercio minoritario hasta el mayoritario, pero bajan los costos a raíz de ciertos beneficios que van perdiendo también los trabajadores. Insisto, agradecer el contacto. Vamos a estar muy atentos a cómo termina la tregua. Ojalá termine con beneficiosamente para todos los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en estas fechas que se vienen, en lo pronto tan familiares que son. Perfecto. Muchas gracias, Radio Francia. Nuevamente, de corazón, de parte de todos nuestros trabajadores, muchas gracias por el apoyo que nos dieron desde el primer minuto, desde nuestro comienzo. Nada, pues nada que agradecer. Pues un abrazo fraterno hasta allá. Muchas gracias. Un abrazo a Radio Francia. Estaremos eternamente agradecidos. Chao, que esté muy bien. Un abrazo y que esté bien. Muchas gracias, gracias. Un abrazo. Ahí estábamos con Patricio Aravena, uno de los dirigentes también, que nos explicaba cuál es la situación en estos momentos de la gente en huelga. Hay una tregua, comienza hoy día. Esta tregua es para sentarse a conversar. Cambió el tono de la empresa. Al parecer se dio cuenta que estaba subestimando. Dijo, bueno, esto va a ser una huelga más. No van a pescarla todos los trabajadores y todo. Ha sido bastante masiva en términos de, ojo, la organización y coordinación de ellos mismos como federaciones. Estamos hablando de cerca de 70 federaciones. Y también la respuesta en términos de empatía que ha tenido la gente respecto a la huelga. Que ha logrado que, de los muros de sus propios Facebook hasta el apoyo que va a la gente que no va a comprar y que llama a no comprar. Yo creo que es buenísimo lo que está ocurriendo, porque también habla de cierto grado de conciencia. No sé qué tan grande, pero por lo menos se empieza a notar cierta fuerza de parte de los trabajadores para llegar también a buen puerto y para llegar fortalecido a negociar. O sea, la empresa no lo citó al tema de pidió una tregua porque es buena onda. Lo pidió porque la verdad se le está escapando las manos. Claro, están perdiendo mucho. Y ojo, aún así, Esto no ha salido en la televisión por el tema de los auspicios, que ya sabemos que el líder es uno de los grandes auspiciadores de los canales de televisión y particularmente los noticieros, ojo. Por tema del horario y el horario familiar. Y aún así, el tema está en la palestra porque la misma gente lo ha instalado. Digo, buenísimo sí, eso. Muy bien, sí. Ha salido muy bien esa movilización. Yo encuentro que además... sería muy gil de parte del líder querer volver a la huelga y perderse estos dos días de tregua porque saldría el día 18 de diciembre de la tregua y salir el 18 de diciembre con todos tus supermercados parados saldría bastante, bastante saladito y caro, siendo que ahí sí que son los días clave de compra navideña. Chile no compra a última hora, no creo que estén pensando de que ahora se van a adelantar a comprar las cosas de Navidad. Entonces, bueno, tenemos que contratar también el hecho de los hechos, valga la redundancia, represivos que han habido en Punta Arenas, en Quilicura, en Concepción. Sí. En Concepción quedaron detenidos bastantes personas y quedó custodiado por carabineros. El supermercado ahí del centro de Concepción, en Punta Arenas, en el mall espacio urbano, fueron duramente reprimidos. También hubieron 4 personas detenidas. Es más, autoridades locales llamaron a retirar el guanaco de esa ciudad, de región, que está ahí desde el conflicto del gas del gobierno de Sebastián Piñera. No se registraban hechos represivos, por lo menos incluso con una huelga, hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y el guanaco está ahí desde el 2011, que fue el conflicto del gas allá en la zona de Magallanes, en Punta Arenas, en PUC, para los ciúticos de redes. Los aeroportistas. Sí, aeroportistas. PUC en la sigla del aeropuerto allá de Punta Arena. ¿Desde SSL? SSL, por ejemplo, de Santiago, así. Y como los gentilicios, pues la gente tal que bueno le dicen chorero, ¿por qué? Anda a saber tú. Pero bueno, hoy nos estamos despidiendo, nos pasamos un poquito, pero era necesario y estábamos en contacto. Estábamos conversando ahí con Patricio Aravena, con quien conversamos el jueves de iniciado, el mismo día, el jueves pasado, la huelga de los trabajadores y trabajadoras de Líder Walmart Chile. Que le compraron los Ibañez vendieron, tiene una participación muy pequeña y tiene esta transnacional. Chicos, los micrófonos están a disposición para que puedan despedirse. Bueno, como siempre, ha sido un gusto estar acá en el matinal de Radio Vía Francia. Estaremos, por supuesto, en sintonía conmigo el día jueves. Pero, por supuesto, mañana y como todos los días de la semana, salvo el viernes, el matinal de Radio Vía Francia comienza a las 10 de la mañana hasta la 1 o pasado, como el día de hoy, pasado la 1, dependiendo de la temática. Y también aprovecho de recordarles que hoy día a las 10 y media de la noche está la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo, así que por si quiere reírse un rato o lo que sea, puede escucharlo. Si quiere aburrirse también puede escucharlo. Así que eso, ha sido un gusto y estaremos en sintonía y por supuesto que es en la Radio Vía Francia. Por mi parte me despido hasta mañana cuando nos encontremos a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Mañana estaremos con Neis. Inestabilidad se llaman los miércoles de inestabilidad. Esperemos que sean menos esquizofrénicos que los anteriores, por favor. Me generan un problema de úlcera muy grande. Harta información hemos tenido hoy. Algunas las pueden revisar en las réplicas que están puestas en radioviafrancia.cl, en las notas señaladas ahí. Y, como siempre, estaremos informando de lo que esté sucediendo a través de las redes sociales. Nosotros nos encontramos mañana. Recuerdo que hoy día está la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo a las 22:30 horas. Y este matinal se repite a las 6 de la tarde. Ayer, por ejemplo, anoche a las 10:30 estuvo Cerro a la Izquierda, por si no lo sabían. Estuvo muy bueno ese programa. Salió parejo más encima. Buenísimo. Felicidades a la gente ahí de Concepción del Cerro La Pólvora. Nos estamos ya despidiendo, aunque cayó un peluche justo ahí en la mesa. Pues yo estoy buscando justo algo y cuando lo encuentre van a empezar a hablar. Un saludo también un saludo de parte mía para todo el mundo. Los amo. Un saludo de paz. Para las amigas y amigos penquistas de allá de... De Concepción, generalmente están allá. Sí, y también le mando saludos ahí a los de esta región, a Severina Portea, que está reclamando por el libro y por lo que estaba cachando, parece que estaba reclamando porque estaba concursando en la repetición de un audio. No, no sé si eso es cierto, habría que comprobarlo, pero si estaba concursando en la repetición del audio de la entrevista. ¿Del audio de la entrevista? ¿No? Claro, que parece que pusieron de nuevo el audio de la entrevista, ¿no? Del... Sí, ayer. Claro, entonces ella parece que estaba concursando la el audio. Sí, eso es lo más ridículo de todo. Acierto Emilio Morales. Eso pasa decirlo. Por llegar de cola y subirse a la micro por atrás, porque avisamos con un harto tiempo y ayer terminamos el programa un poco antes, porque era bastante larga la entrevista, que estábamos con Bolívar. Nos aprovechamos de tomar un cafecito y todo lo demás. Y estaba ella concursando. Ella estaba concursando en una repetición de audio. Por lo tanto, era muy poco probable, muy poco probable que se ganara el libro, porque ya había sido entregado el Reina, libro. Tranquila. Reina, tranquila. Se va a ganar un libro. Ya se lo vamos a hacer llegar allá con alguien de Conce cuando venga o cuando vaya alguien para allá. Se lo hacemos llegar para allá para que no tenga ningún problema. Nos comprometemos, no por ti, sino por Amalia. Hartas ganas tengo de ir allá a Conce. Ya te promocionan después. No, ¿por qué me mandan a mí y todo lo demás? Ya. ¿Cuándo? Va a ir el Alfonso a dejarte un libro directamente, Severina. Y saludar y hacerle fiesta ahí vestido de payaso a Amalia. Preciosura más linda. Bueno, si tú lo dices. Un abrazo fraterno a todos. Esto fue el matinal de Radio Francia. Que estén muy bien. Tengan una buena tarde. Chao. Chao. En el porvenir son la verdad. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.